Hola, soy Andrea Cisterna, vocera del Movimiento Socioambiental Valle del Huasco. Les quiero enviar un cariñoso saludo a la Radio Villa Francia, que siempre está al pie del cañón, entregando información para todas las comunidades y para todo Chile. Información real, información que viene desde los conflictos, desde las coyunturas, y que sigan así. Se agradece el trabajo y la labor que están cumpliendo dentro de nuestra sociedad, ya que hoy en día se oculta mucha información que el Estado quiere ocultar, y ellos están ahí para informar, información verídica, real, desde las coyunturas, desde los territorios, para los pueblos y por los pueblos. Un cariñoso saludo y siga adelante. Tengo fuerza, Radio Villa Francia. Trujarte, romperte, morderte, odiarte. Llévale aquí a mi guarida. Jurao que el mundo aquí es pura vida. Pero si tú atenta en contra de mi vida, quizá una bomba suicida haga. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará, nuestro rastro invita. Buenos días, ya iniciamos una nueva semana en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Saludamos a todos y todas quienes se suman ya a la transmisión comenzando este lunes 18 de mayo. Y donde estaremos revisando, obviamente, todas las informaciones, la contingencia, desde un contexto, desde un enfoque distinto y desde una profundidad mayor a la habitual. Hoy no está ni Alfonso ni Bolívar, que se encuentra este último fuera del país. Le mandamos un saludo si es que de esa casualidad no está escuchando. Y así que tendremos una, ¿cómo poder decirlo? Edición especial. Una edición laica. Anticlerical, así, bien movida. Así que saludamos acá a Amanda y Carmen. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días. Aquí Amanda en el personaje de Alfonso. Favorito de los niños. Yo, buenos días también. Es raro reemplazar, sí, a Bolívar, pero bueno, es un poquito complicado. Pero bien, así que buenos días a todos los que nos escuchan. Eso. Y ya, pues, bueno, invitarlos obviamente a seguir escuchando el matinal y todos los programas de Radio Villa Francia toda la semana, todo el tiempo, para siempre, todo el día, hasta el final de los tiempos. Hoy, y agradecer en principio a los que nos acompañaron ayer. Uh-huh. Sí, muchas, sí, gracias. De verdad, muchas gracias, se pasaron. A todos los que aportaron, a todos los que vinieron. Era muy genial estar con toda esa gente. Sí, son bacanes. Sí, son muy geniales. Sí. Así que eso, muchas gracias. Decir de qué, porque quizá hay gente que no tiene idea qué pasó ayer. Bueno, ayer tuvimos una tallarinata a la hora de almuerzo para poder juntar recursos, para poder mejorar obviamente nuestra labor como radio comunitaria. Pues mira, me voy a sacar los audífonos. Hay alguien cantando, extrañamente allá. Ya, dale. No, para poder seguir complementando, mejorando, específicamente en esta ocasión es para poder mejorar nuestro servidor de la página radiovillafrancia.cl, ya que cada vez que ustedes subimos han dado cuenta, una nota se cae. Se cae, uh-huh, sí. Entonces, para poder mejorar eso, tenemos que sí o sí aumentar la capacidad del servidor. Y para eso se requieren lucas. Así que para eso fue la, sí, fue la tallarinata. Así que prontamente los vamos a estar invitando nuevamente a alguna comida. Sí, vamos a hacer otra cosa, sí. Yo creo que pronto. Uh-huh. Así que los vamos a invitar de nuevo. Pero igual, desde ya agradecida con todo, la gente, muy buena onda. Los chiquillos que se portaron un 7 nos ayudaron en todo, así que no, genial. Uh-huh. Un abrazo para todos y gracias nomás, pues, ¿qué vamos a hacer? Sí. Sí, uh-huh. Cierto. Gracias a quienes colaboraron, hay gente que dio aportes también en donaciones, por ejemplo, la carnicería, que claro, nos colaboró con carne. Sí. Uh-huh. Una carne muy sana, la más sana de que pueda existir en el mundo. Sí. Uh-huh. Y eso fue. Uh-huh. No, sí, agradecido a todos. De todos. Los vecinos que la gente que aportó a través del correo. También. Gracias, uh-huh, también. Que no pudieron venir, pero igual se pusieron con la causa. Sí. Así que no, agradecida de todos nomás. Aparte que lo pasamos súper bien. Compartimos unos mates. Uh-huh. Rico ahí, conversación. A mí nadie me ofreció mate, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Uh-huh. ¿Tú decís que te aislaron? Estaban los mates en la mesa, había que poder tomarlo. Sí, pero tomarlo. Yo no estaba ahí. No, pero bien. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron nomás y eso. Uh-huh. Ahí vamos, sí, a avisar cuándo se viene la próxima almuerzo, uh-huh, para que vengan a compartir y se organicen. Aparte que fue un formato que estamos como que probamos, sí, un formato nuevo de esto de hacer un almuerzo. Siempre que tuvieron la suerte de que lo atendieron la Rulo, que le daba mucha salsa a todo el mundo. Sí, salsa hoy para que ella son peladores. Sí, yo tengo un reclamo, Rulo. Gracias, hoy, Rulo. Gracias a que tú servías medio litro de salsa por plato, nosotras tuvimos que hacer nuevamente salsa a la mitad de la jornada. Son peladores. Lo que fue terrible. Había que regalonear a nuestra gente. Son peladores. Uh-huh. Son peladores. Había, sí, que regalonear a la, no, gente. No, buenísimo. Dice Pelusa, buenos días. Ayer lo pasamos muy bien. ¿Viste? Así súper. Uh-huh. Y comió rico, ¿no? ¿Viste? Sí. Vi una foto ahí donde están Pelu, Ana, Robot de Madera. Sí. Así que el Pichihuenchu. Pichi también. Sí. Rula dice, buenos días, me la perdí. Los felicito por el éxito del evento. Se lo perdió nomás. Po. Sí, pues. Mauricio dice, nada, me perdí la tarina, pero está a pura pega para la próxima. Está bien. Así que saludo ahí a todos los que fueron y los que no fueron, se lo perdieron. Po. Pero vendrán otros. Ponte, sí, vivo. Así que, nada, pues, buenísimo. Ahí hay una foto en el Face, así que pueden echarle una miradita. Aparte lo que fue la tallarinata del día de ayer. Y saludo también ahí a los vecinos y vecinas también que fueron a cooperar. Incluso a los que se les quedó debiendo platos, así que también cooperaron. Sí. Buena gente. Una persona que se le quedó debiendo 3 platos. Sí. Y aún así dijo, no, tranqui, bacán. Que después anda puro pelando. Bueno, ojalá es que no sea así. Pero estaba muy rico todo. Después de un bien tarde así puede comer junta ahí como más o menos con el Juaco que también comió tarde. Y estaba exquisito. Estaba muy muy muy rico. Bacán. Así que estupendo y para la otra. Para la otra ya sabe que puede perfectamente ahí estar. Y si no, bueno, saludamos también a quienes cooperaron igual. Sí, que cooperaron. No pudieron venir. Uh-huh. Comprar la entrada y todo eso, sigue. Claro. Si quiero buena comprar la entrada a través de internet, nuestro servicio de ticket. Claro. No, pero ahí también hubo gente que aportó, que depositó la plata de las entradas. Uh-huh. Uh-huh. Así que bacán. Muchas gracias. Y no sé si se estará escuchando la persona, pero alguien compró 2 entradas por internet. Y no nos puso el mail de confirmación, pues entonces no podemos saber quién es. Entonces, si está escuchándonos, señor que compró 2 entradas por internet, y que no puso el mail, señor o señora, por favor avísenos que fue usted, porque eso, no sabemos quién fue. ¿Ya? Así que eso. Y gracias, obviamente. Obviamente. Sí. No, pero estuvo buenísimo ayer, estuvo rico todo, los chiquillos, bueno, comieron tarde. Yo no me fui al cerdo con la salsa, lo que pasa es que había que regalonear a nuestra querida gente que venía. Entonces les serví platos contundentes. Oye, y aún así se repitieron, ¿Sabes? Lo que sí, po, porque estáis regalando la salsa, po. No, que estaba exquisita. Y lo que fue genial, que la gente se repetía el plato, venían con sus ollitas a buscar, mucha gente se las llevaban llegó, para sus casas. Mucha gente llegó con ollitas. Sí, así que fue muy genial. Yes. Sí, harta gente también que vino, pagó y no quería, se fueron, así que no, bien, po. Sí. Bacán. Y hay gente, mucha gente que se quedó toda la tarde acá con nosotros, po. Vino temprano, ayudó, hay algunos que se sacaron los zapatos ayudando, ¿no? Así que muy agradecida con ellos, y se quedaron hasta el final, hasta terminar de hacer aseo y todo, a dejar limpio, así que no, agradecida a todos, y bueno, y para el próximo evento esperamos que puedan organizarse bien y que vengan todos para que estemos una tarde agradable, nos tomemos unos mates. Eso, un cafecito. Su canturria por ahí. Eso, para la otra vamos a tener una guitarra. Y vamos a pegar sus cantos por ahí. Sí. Dice Mario Saavedra, que bien que todo resultase bien, éxito es lo que viene, y yo fui un virtual que compré las dos, sí. Ah, ya, sí, perfecto. Me acuerdo porque había alguien que había anotado y estaba el nombre del Mario Saavedra. Ah, no, porque que entonces ese es de los confirmados. Sí, o sea, si nosotros lo sabemos, es que yo pregunté quién había comprado dos entradas virtualmente Y que no confirmó, entonces no sabemos quién es. Gracias. Se entiende perfectamente. Y muchas gracias, obviamente, dijo Mario Saavedra. Muchísimas gracias. Buenísimo. Emilio dice, salud chiquillos, chiquillas del matinal y que sea una buena semana. Gracias por todo ayer, chiquillas. Te dignaste, conversación muy grata. Sí. También estaba Emilio. Esa sí, misma pues mesa sí, estaba que estaba Emilio también, sí. Perfecto. Bueno, tenemos un montón de informaciones, semana también que va a estar movida y marcada por un 21 de mayo. Recordemos que esta semana es una semana relativamente corta, recordemos que es el 21 de mayo, el día jueves, por tanto, probablemente el viernes va a ser sándwich, entonces va a ser un fin de semana más o menos largo, y la previa al 21 de mayo, en el contexto también en el que se va a dar, recordemos lo ocurrido la semana pasada en Valparaíso, particularmente el asesinato de dos estudiantes, Ezequiel Borbarán y Diego, se me fue el nombre acá. Guzmán. Guzmán, gracias. Acá los tengo. Estoy leyendo precisamente la crónica que está subida de hoy, muy buena ayer crónica de Radio Villa Francia y que obviamente está, conversábamos con gente de allá, y el lugar está completamente acordonado y hay custodia policial en donde habitaba este Giuseppe Briganti, quien disparó contra las personas, que dice primera instancia que no dispara, y después sale el propio papá a decir sí, disparó, pero disparó al aire. Según la misma PDI, los peritajes ya iniciales que se han realizado se señala, o por lo menos ya se puede ratificar, que no disparó al aire, sino que disparó directamente a las personas. Sí. Por lo menos así lo dijo el jefe subrogante de la prefectura de la PDI en Valparaíso, señalando que los impactos dieron directamente a los muchachos. Hasta el momento se saben que fueron dos impactos, dos de ellos que quedaron alojados en uno de los muchachos, pero el otro al parecer habría rebotado hasta el cuello del otro. Estamos hablando de una pistola semiautomática de 9 milímetros y que probablemente todo indique que fueron dos disparos, pues fueron dos los que se escucharon, y dos impactaron, insisto, en uno de los muchachos. Me parece que Diego, que recibió los dos primeros impactos, y el resto habría sido un rebote que dio en el cuello. Un impacto cervical que posteriormente le termina costando la vida ya cuando estaban en el hospital Van Buren. Recordemos que hubo también un lapso, hay temas de negligencia, Carabineros que llegó ahí no sabía qué hacer. O sea, hubieron un lapso más o menos de 30, 40 minutos que eran fácil cruciales, claro. De este estamos hablando de ese lugar que es la Plaza Simón Bolívar. Allí también nos precisaban eso, la Plaza Simón Bolívar, que está al lado de la Plaza Victoria, es una plaza mucho más chica, pero el lugar de donde se está hasta el Hospital Van Buren son 4 minutos en auto. Imagínate. Son 13 minutos caminando. Es extremadamente cerca el lugar, pero estamos hablando de un lugar céntrico. En el contexto también en que se da, en un contexto de represión, la gente venía retirándose del sector de Pedro Montt, producto de la represión. Y es ahí donde en un momento determinado se da una discusión que la inicia José Brugetti. José Briganti con Ignacio Mardones. Que Ignacio Mardones es un muchacho de unos 17 años que quiso hacer un tag, un rayado. Finalmente no lo logra hacer, estaba con otro chico. Incluso él, cuando ya llegan los medios y todo lo demás, dice: hey, yo fui quien intentó rayar. Y el tipo se alteró muchísimo, nos lanzó una botella y todo lo demás. Yo sé que obré mal, todo el cuento, pero yo fui el que intenté rayar. Y el tipo se alteró. Y ahí se da una discusión, precisamente en esa plaza que yo les digo, que es la Plaza Simón Bolívar, donde hay una discusión de unos 30 más o menos minutos, en los cuales participa la esposa de José Briganti, y después llega Giuseppe, que ha ido a buscar por la misma mujer que acompañaba a esta persona, que se quedó discutiendo porque los chicos quedaron como en el centro de la plaza, mientras el tipo insistía y quería tomarlo. Y la gente empezó a decir que la reacción era desproporcionada. Y ahí fue más desproporcionada la reacción. Pues ahí es donde Giuseppe Briganti intenta agredir a otra persona. Y después, en un momento determinado, saca su pistola y la muestra a los demás. De los testigos, de las personas que estaban ahí, varios señalan que todos pensaron que estaba bromeando, todos pensaron que era de fogueo, de que era el típico choro y todo lo demás. De hecho, se arma una pelea después de eso y logran ellos irse nuevamente al local, después de haber generado todo este cuento. Se van al local y es desde dentro del local donde efectúa los disparos. Mario, ahí hay especulaciones, como queriendo señalar algo así, como: yo estaba desde dentro y me defendí, es legítima defensa. Pero acá no hay legítima defensa, se disparó hacia la gente, se disparó... Fíjate que el caso de Diego está al frente, hay una calle, la calle es bastante grande, Diego está al frente en la vereda de donde está el local. Entre medio hay harta gente. No justo en el ángulo donde él está, pero hay mucha gente alrededor, porque todos están mirando la escena de la discusión. Y en el caso de Ezequiel Borbarán, él estaba adentro de la Plaza Simón Bolívar. Claro. Ni siquiera en la vereda, adentro, la vereda, al lado de un árbol, mirando la escena. Y ahí de pronto se sienten los impactos. La gente se altera, empieza de una u otra forma a tratar de linchar, tiran un par de piedras y todo. Recordemos que había una cortina metálica. Y ahí se dan cuenta de que habían dos chicos que caen al piso y que estaban ahí. Y que uno se toma al estómago, el caso de Diego, y el caso es que él, que se desploma. Le llega el impacto en el cuello. Y es ahí donde genera... precisamente este pavor, que se dan cuenta de que efectivamente alguien había disparado y habían personas que habían caído al piso. En ese intertanto es que llega Carabinero. Ahí, cuando empieza a ver la conmoción, y llega Carabinero, llegan efectivos de fuerzas especiales. Bueno, se protege el local. De hecho, se toman detenida una persona que estaba ahí apuntando hacia el local, gritando de que ahí había estado una persona que había disparado, y se empieza a generar una discusión con la gente. Carabinero no sabe muy bien qué hacer, y ahí, hasta que por lo menos llega la ambulancia. Había unas personas, unos chicos que eran estudiantes de enfermería, y empiezan a hacer reanimación, empiezan a levantar los pies de las personas para que no se... se fuera, en términos de que no perdiera el conocimiento, y nada, pues llega una ambulancia, después a otro se lo llevan en un carro policial, e ingresan recién a eso de las 3 de la tarde al hospital Van Buren. Estamos hablando más o menos aquí desde la 1:50, 2 de la tarde hasta las 3 de la tarde, o sea, todo ese rango de tiempo perdido. De un hospital que, vuelvo a insistir, a 4 minutos en auto, a 13 minutos caminando. Que para mí es un factor súper importante. O sea, no es menor. Bueno, alguien podrá decir, bueno, estamos acostumbrados a que la gente se muera porque no llega la ambulancia. Yo creo que debe ser una de las causas mayores como factor de muerte en este país. Pero se pudo haber hecho algo. Sí. O sea, los pacos llegan a resguardar al asesino de mierda, ¿cachai? Y no a llevarse a los cabros que están heridos a bala al hospital. Aparte que ellos no tenían, ni siquiera hicieron reanimación, nada, si no sabían hacer nada. Dieron puro jugo. Esa es la calidad de los que resguardan. Mira cómo los preparan, para puro reprimir. Sí. No los preparan para situaciones de esta naturaleza, ¿cachai? Uh-huh. Los prepararon para puro reprimir. A mí, la verdad que a mí me afectó muchísimo el tema porque yo también tengo hijos grandes y salgo con ellos y me acompañan a las marchas y también pegan sus papelógrafos y eso, y sabéis que me dio terror, me dio pánico. O sea, encontré atroz que la sociedad estemos tan enfermos. Porque ese tipo igual, aparte del asesino y todo el tema, estamos todos enfermos, weón. Eso es. Sí, pues, de hecho hay toda mucha gente que prácticamente justificaba la acción de este enfermo. Eso era lo peor de todo, leer los comentarios. Era lo de hecho peor. Esa gente debería estar presa por odio, ¿cachai? Por incentivar el odio. Por fomentar a tipos así, decís tú. ¿Qué? ¿Así? No, pero es que no, porque... Es una postura fascista prácticamente, ¿cachai? Que debería estar penada por la ley, no sé. El que deseen... El odio, el tema del odio. Lo que acabas de decir es bien fascista, po. Sí. No, pero el tema del odio. Debería estar penado por leyes, o bueno, si debería estar en cana y debería... Bueno, tampoco creo las leyes que se hacen en el país, entonces... Pero eso me pareció bastante fascista. No, para nada. ¿No? Es que el fascismo pasa por ahí, porque tiene que ver con esa... Ah, entonces dejemos la tolerancia para que todos sean odiosos y mate quien quiera, hablando. Entiende cuál es el principio del fascismo. El fascismo tiene que ver con la frustración. De hecho, se alimenta el fascismo de la frustración. Y tiene que ver precisamente con lo que tú decís. Es como esos cabros que andan rayando deberían estar, ¿cachai? Debería haber una ley que los sancionara. Me refiero al odio. De hecho, es precisamente el tema del odio. Está ahí, exactamente. Por eso te estoy diciendo, eso es una respuesta... tautológica, porque es fascista. Deberían a todos los que están con ese, los comentaristas de MOL deberían estar todos en cana, bueno, y deberían ser torturados mientras lo están en cana. No. Tiene que ver a lo que voy, que tiene que ver con la frustración. Y cuando tú tenés una sociedad extremadamente enferma, ¿cachai? Cuando tú tenés una sociedad extremadamente injusta como esta, lo que tenía es odio. Y lo que tenía es odiosidad, que son dos cosas distintas y se confunden. De hecho, muchos individualistas confunden la odiosidad con el odio. La rabia, que en definitiva es una reacción natural. ¿Cómo no tener odio? El tema es que después la termináis cargando con los traslados. Y generalmente eso es la posición más fascista. Empezáis en el rebaño a odiar. ¿Cachai? Y al final tiene que ver con eso. Y eso es caldo cultivo del fascismo. El fascismo es súper... De hecho, el fascismo está compuesto de fórmula bastante básica e instintiva. De hecho, por eso el fascismo, la verdad, cala muy fuerte. Estamos hablando desde el fascismo italiano, de donde empieza, hasta esa complejidad más del fascismo alemán. Pero fascismo siempre apela al instinto de la masa. A los grandes actos, a que aquí no habrá más delincuentes y va, un montón de cosas. Pero la práctica no es así, pero discursivamente suena potente. Todos los que cometen, todos los que hagan deberán, qué sé yo, ser castigados y se les plagará en la plaza pública un par de latigazos. Parte desde eso. Es que era fascista. ¿Qué querés que te diga? Lo era. Digo que es un crimen de odio. Es que hay diferencia entre los crímenes... de odio, por ejemplo, porque por ejemplo tú me estás hablando de una especie de ley Zamudio, que parte desde ahí, aunque a diferencia de las leyes Zamudio, para poner la comparación de otros lados, sí hay crímenes de odio y tiene una pena mayor en términos de su acción penal, pues, ¿cachai? Si tú mataste a alguien, por ejemplo, en otro país, qué sé yo, en Europa o Estados Unidos, porque era negro, es un crimen de odio. Uh-huh. Y eso tiene una pena mayor, ¿cachai? Pero acá estamos hablando de toda esa gente que piensa así, toda esa gente que comenta así, debiera estar y debiera haber una ley. Eso es lo que dijiste. Y eso es un crimen de odio. Y hay gente que está fomentando el odio. Un crimen es que cuando tú cometes un crimen, no cuando comentas sobre, no cuando eres un comentarista de mol. Está fomentando. Tu reacción fue un tema fascista. No tiene nada de malo ni bueno. Lo que estoy diciendo es que tiene que ver con esa frustración. Y se alimenta de esa frustración. ¿Cachai? Y eso tiene que ver con una sociedad enferma. Y estamos en una sociedad enferma. ¿Qué le vamos a hacer? Si es verdad. O sea, Giuseppe Briganti no nace de la nada. Nadie nace de la nada. De hecho, el otro día leía una columna de un abogado. Y era bien fome. De hecho, señalaba lo siguiente, que toda la gente tratando de hacer temas sociológicos, cuando este era un tema individual. Giuseppe aislado del mundo. Y ese es un problema de del individualismo. Vuelvo a una discusión que tuvimos el año pasado, recuerdo acá, que hablamos de la Carla Córdoba y otros más, cuando había cuando la filosofía moderna empieza toda su reflexión como la conocemos hasta hoy día, que para nosotros es bastante simple, pero en ese momento era bien potente, y que tiene que ver con el tema de la conciencia, tiene que ver con la dualidad de uno mismo. Y el individualismo entiende todo como aislado de los demás. Y el individualismo o el individuo por tal no existe. De hecho, ha sido rechazado por la propia ciencia. Que está el tema del átomo. El átomo no se dividía y sí se dividió y después se pudo seguir dividiendo. Y está la teoría de cuerda y todo lo demás. Y ha sido, en ese sentido, entender que los sujetos y quien entiende a las personas como seres históricos, no hay histórico, no cree en los individuos. Uh-huh. Cuando quiere hablar de individuo, la verdad se refiere a particularidad, a las particularidades de algo que lo hacen distinto al otro, un uno. Que no es igual al otro, el uno, pero el uno se contiene en todo. Pero hablar de individuo es una torpeza, pero bueno, se repite sistemáticamente. ¿Por qué? Porque uno no es uno aislado del resto, sino que se divide constantemente porque es un ser social. Por tanto, partir de la premisa de que ese individuo aislado del resto, es el único culpable de esto, en el caso de Giuseppe Briganti, y que todos los que hablaban de lo demás era tratar de justificar o poner una cuña ideológica, porque él cometió el crimen y nadie más y está ajeno. Es no entender el problema del mundo. O sea, Giuseppe Briganti, así como Diego, como Ezequiel, como tú, como yo, somos producto de un contexto y somos hijos de un tiempo y somos productos de nuestras circunstancias. Y eso, lo que decía él en esta columna, que la escribían, o por lo menos yo la leí en Jornal, tenía que ver con tratar de decir, porque había gente que estaba culpando a los medios, que estaba culpando a la sociedad. Obvio que tienen responsabilidad. Sí, de hecho, supuesto. La gente como Giuseppe Briganti se ha generado, sobre todo para sectores populares, como una persona exitosa. Sí, pues. Una persona que tiene un auto, que sale, que tiene lucas y las muestra y las ostenta en redes sociales y todo el tema. Ha sido un modelo que ha visto reflejado. Y alguna gente, como no tiene para hacerlo, como uno de, qué sé yo, uno de 100.000 logra ser futbolista exitoso, termina, qué sé yo, haciendo otras cosas y robando para poder tener eso, para poder tener el auto, para poder tener las lucas, para poder tener eso. No tiene responsabilidad y los medios. Medios que el mismo día están legitimando el hecho con el solo, por así decirlo, con la sola información de decir que los chicos estaban rayando, generando un eso, tema, cuando efectivamente jamás estuvieron rayando, ni cerca. Los medios aportan mucho ahí. Yo siento que la rabia muy contenida que tiene muchas de las personas con respecto a las personas que salen a marchar por derecho para todos nosotros, la gente como que les tuviera recelo. Es por el mismo medio de comunicación que muestran todo lo malo de la marcha, de la parte de la repre. Entonces, ya quedó la embarrada de nuevo, viene la marcha otra vez, enciérrense más o menos. ¿Sabéis qué me acordaba cuando venía con respecto a este tema? me acordé en un momento de la cantata de Santa María, en la parte donde se supone que los mineros bajaron a la ciudad y la gente se encerró, la gente de las comunidades. Entonces me da la sensación de que, bueno, los medios de comunicación tienen gran responsabilidad en eso, en no en que la gente se empieza a como apartar de lo que están en la calle luchando por todos nosotros, se empieza como a apartar, y ahí la reacción estúpida. Obviamente que tienen responsabilidad los medios, todos tienen responsabilidades. Acá no es, el gallo ya está bien, él salió y disparó y todo un tema, y lo hizo casi una especie de a la chunta, yo creo, porque ni siquiera eran los niños que estaba con los que había tenido el altercado, pero igual yo creo que el resultado de lo que tú decís, el resultado de desactuar, es culpa de todo. Oye, en la mañana, a propósito de esto, un grupo de estudiantes protestó a las afueras de La Moneda por la muerte de los dos jóvenes tras la marcha en Valparaíso este pasado jueves. Los manifestantes comenzaron a cortar el tránsito y lanzarse a las piletas que se encuentran en la Plaza de la Ciudadanía, momento en que Carabineros tomó a cerca de 50 personas detenidas y están actualmente en la tercera comisaría. Esa información no hacen llegar para señalar lo que ocurrió durante esta mañana de día lunes 18 de mayo, que estamos revisando la información, estamos conversando también de lo ocurrido el pasado jueves en Valparaíso, en el contexto de la marcha por la educación, que había sido bastante masiva también en Valparaíso, hay que decirlo, no es un tema menor. Y recordemos que esta semana está el 21 de mayo, que es la cuenta pública que se hace todos los años por parte de los presidentes o presidenta en este caso, y que, según había trascendido, incluso estuvo en riesgo de no ser este año. Porque recordemos que el gobierno estaba bastante preocupado, lo primero que salió a investigar era de si había un agente policial involucrado en el asunto. Obviamente estaba bastante urgido. Respiró aliviado cuando dijo, no descartamos que haya sido un agente policial, esto es un hecho delictual, que aún así ameritó un comité de ministros. Recordemos que paralelamente se hizo una original cumbre de seguridad en la Araucanía. Claro. Original lo digo porque, bueno, con el gobierno de Sebastián Piñera hubieron varias de esas cumbres de seguridad y bla, bla, bla, y más recursos para Carabineros y protejamos más la forestal y todo. Y después dice, oye, pero ¿por qué no podemos ver el tema del conflicto? Ellos son el conflicto. Informan la represión no desde la misma, sino desde la provocación del castigo hacia la manifestación porque lo amerita. Acá teníamos la discusión el otro día, en términos mediáticos, y yo recordaba el caso de la gente de Baltimore. Cuando la noticia que dio la vuelta al mundo fue la de una mamá sacando a su hijo de la protesta y fue celebrado a rabiar del modo jocoso, algo gracioso y también casi pedagógico que le daban los medios cuando pasaban esa imagen acá varias veces. Y en ese contexto se deja este mensaje de que si el niño participa en la protesta hay que darle su lección. Claro, cachetearlo y mandarlo para adentro. ¿Qué andaba haciendo vandalismo? ¿Qué andaba esto? Lo que se castiga ahí es la protesta, da lo mismo porque de hecho el muchacho nunca se ve haciendo nada distinto que estar ahí, pero es reconocido por su madre. Y eso ya meritaba el hecho de mira, aquí está la imagen pedagógica, la madre castigando, la madre que queda casi como una heroína, y el niño siendo castigado por el hecho de estar protestando. Queda en ridículo, fue ridiculizado. Sí, yo la verdad que no, creo que de esa forma fomentan, ¿cachai?, todo lo que está pasando. Yo creo que los medios tienen mucha responsabilidad con respecto a toda la... De la manera que informan es como concientizar a la gente que eso es lo que se debe hacer. Si usted sabe que su hijo está en la marcha, vaya, pésquelo y saquen la cresta y éntrelo. Una cosa así. Es como raro. Así es. Bueno, los medios, po. Sí, Sí, es importante, insisto. Mira, voy a... Tengo acá, ya abierto, los hechos. A eso de las 1:20 se generaban los incidentes en Avenida Pedro Mon, y mientras algunos enfrentaban al guanaco, que estaba bastante fuerte, por así decirlo, por la represión de fuerzas especiales de carabineros, en este contexto varios avanzan por las calles aledañas al centro de Valparaíso y otros fueron a dar a cercanía a la Plaza de la Victoria. Entre ellos, digo, Ezequiel, gente que se venía retirando precisamente arrancando la represión. Mm. Es el contexto, porque estamos hablando de las calles aledañas. Alrededor de las 13:30, unos jóvenes de unos 17 años llegan hasta la esquina de calle Molina, en donde intentaron hacer un tag. Esto, para la gente que lo sabe, un rayado con plumones. En ese momento, un hombre de unos 50 años, José Viriganti, que viste camisa azul y un chaleco rojo cruzado en su cuello, sale de uno de los locales a increparlos muy alterado. Los jóvenes se corren y el tipo les lanza una botella y comienza una discusión mientras los jóvenes piden disculpas y se van del lugar rumbo a la plaza que quedaba enfrente. Se llama Plaza Simón Bolívar, que está al lado de la Plaza de la Victoria. En ese momento, una mujer de unos 40 años se suma al hombre, a José Briganti, y quien avanza tras los jóvenes hacia la plaza. Al rato, la mujer se devuelve al local y viene de regreso junto a un joven alto de cabello rubio que, en silencio, a una leve distancia, observa la escena. Se trata de Giuseppe Briganti, hijo del locatario. Ahí comienza una discusión en el sector de la Plaza Simón Bolívar, en la vereda enfrente del local donde salieron a increpar a los jóvenes, y en ese momento intervienen más personas en la discusión, y también un hombre de unos 25 años, polerón rojo y con short, quien le señala al hombre mayor que se calme. Allí el hombre trata a los jóvenes de flojo y que andan puro protestando por weá, e insiste en ir a buscarlo. En ese momento se agrupa más gente y los jóvenes permanecen en la plaza. La discusión prosigue unos minutos y el joven de polerón rojo le señala, en el contexto de marcha, que también están protestando por sus hijos, a lo que el tipo responde: no, andan hueveando y hacen daño. En ese momento, Giuseppe, quien acompaña al hombre, observa a unos metros la discusión y de pronto interviene e intenta golpear al joven de polerón rojo que estaba discutiendo en defensa de los muchachos. Allí, la gente que ya se había agrupado reacciona gritándole a quien agredió, Giuseppe, mientras su padre le gritaba que se calmara. En ese momento, Giuseppe saca un arma mostrándola y apuntando a todos a los que estaban presentes en plena calle, que separa la vereda de donde está el local, en esa calle grande. Se genera una sorpresa y rabia, lo que terminó en una trifulca en plena calle entre algunas personas que estaban en el lugar y el joven Giuseppe, luego que este ingresó al local, que tenía su cortina metálica medio cerrar, y desde ahí efectúa los disparos a la gente, escuchándose dos impactos. Sin embargo, los presentes, pensando que se trataba de un arma de fogueo, comenzaron a gritar y lanzar cosas sin percatarse que a varios metros en la vereda de enfrente y en la plaza misma, dos jóvenes que observaban los hechos caían al piso heridos a bala. Alrededor de las 13:50 horas, los gritos daban cuenta de los heridos y la reacción de la gente presente fue atacar el local, el que rápidamente cerró su cortina metálica y del que solo se veía una cortina entreabierta en el segundo piso. Hasta el lugar llegaron varios efectivos de fuerzas especiales de carabineros, que estaban reprimiendo unas pocas cuadras, quienes lo primero que hicieron fue proteger el local en donde se había resguardado quien hizo los disparos, y posteriormente, ante los gritos de las personas presentes, que a esa hora ya era mucha, carabineros llega hasta donde estaban uno de los chicos en el piso y luego, tras el aviso de las personas, se informa que había un segundo chico herido en la plaza cerca de un árbol. La situación era caótica, no llegaban ambulancias y varios funcionarios de carabineros discutían entre ellos para saber qué hacer, mientras otras personas gritaban hacia el interior del local en donde se había refugiado quien había disparado. En ese momento, efectivos de fuerzas especiales toman detenida a una de las personas que estaba gritando y señalándole con su mano hacia el interior del local, mostrando al autor de los disparos. Entre la gente se encontraban estudiantes de enfermería quienes intentaron hacer maniobras de reanimación ante la mirada de carabineros, quienes aún no tenían reacción. Los muchachos se desangraban en el pavimento acompañados por personas que intentaban parar la hemorragia. Uno presentaba una herida en su cuello y el otro en su torso. La primera ambulancia llegó a eso de unos 30 o 40 minutos de ocurrido los hechos, llevándose a uno de los muchachos, mientras que el otro chico, ante los gritos de insistencia de la gente presente, fue subido a un carro celular de carabineros para ser trasladado al hospital Van Buren, que queda por medio 4 minutos en vehículo y a 13 minutos caminando. Luego Carabineros colocó un carro celular con su parte posterior dando hacia el local, de modo de sacar al agresor, evitando el linchamiento por parte de la gente que estaba en el lugar. A esa altura, la prensa se convoca en el lugar, recogiendo testimonios que hablaban en primera instancia de un intento rayado y de un tipo que salió a disparar. Varios medios indican a los muchachos heridos como quienes habían intentado rayar la fachada. Los hechos demuestran que ellos solo eran espectadores, entre muchos que se encontraban en el lugar y hora de los hechos. A eso de las 15 horas, los jóvenes identificados como Ezequiel Borbarán, de 18 años, y Diego Guzmán, de 24, fueron ingresados al hospital Van Buren, pasando al pabellón de cirugía. Pasadas las 16 horas y tras media hora de cirugía, se informa del fallecimiento de Diego Guzmán y 10 minutos después se confirmó el fallecimiento de Ezequiel Borbarán. El parte médico es dado por el doctor Juan Castro, quien informa detalles de los decesos. Ezequiel Borbarán, de 18 años, presentaba una herida de bala en la región cervical sin salida de proyectil, ya con compromiso de grandes vasos. Ingresó en paro cardiorrespiratorio y siendo ingresado al pabellón de reanimación y posteriormente al pabellón de cirugía de urgencia. Este muchacho, a pesar de todos los intentos por las lesiones y la anemia aguda, secundario a la herida de bala en grandes vasos, falleció a los 30 minutos de la cirugía. Diego Guzmán presentaba 2 impactos de bala, así lo relata el médico Juan Castro. Secundariamente, la unidad de SAMU ingresa al paciente un impacto de bala en la región torácica, secundario a eso con una herida cardíaca y un taponamiento cardíaco, en paro cardiorrespiratorio también. Se procede a su traslado a pabellón de cirugía, pero 30 minutos después de los intentos de nuestros equipos quirúrgicos es imposible y se fallece, y fallece a las 16 horas. Por su parte, Giuseppe Brigante negó haber realizado los disparos, quedando detenido en la segunda comisaría de Carabineros para luego ser trasladado al cuartel de la PDI. Versión que fue desmentida por su propio padre en entrevista a Antevene, en donde este señala que su hijo disparó, pero disparó al aire. A esto se suma la versión dada ante los medios por Ignacio Mardones, quien confiesa haber sido quien intentó rayar la fachada del inmueble, lo que fue frustrado por José Brigante. Sabéis que yo escucho el relato y la verdad que me estremece, porque soy mamá, ¿cachai? Soy mamá y me estremece muchísimo escuchar cómo sucedieron las cosas el minuto a minuto. Es terrible porque tú vayas a la marcha, yo voy a la marcha, y que cualquier pelotudo se aparezca por la ventana porque está molesto con algo y que vaya y dispare, yo encuentro que, bueno, la idea, me imagino que también hay mucha gente que leí muchos comentarios de que ya no había que salir más a la marcha, que claro, había que parar y todo. No, ahora con mayor razón hay que estar en la calle. La verdad que a mí el minuto a minuto me estremece, de verdad. Termino con parte del relato. A esto se suma la versión, como decía, de Ignacio Mardones. ¿Quién es Ignacio Mardones? Es el joven que confiesa precisamente haber sido quien intentó rayar la fachada del inmueble, lo que fue frustrado por lo demás por José Brigante y padre Giuseppe, a quien pidió disculpas. Sin embargo, este no las aceptó. Esto está registrado en un video. De hecho, todas las cosas que se están diciendo ahí están registradas. Están los registros audiovisuales. Estoy leyendo la crónica que está en radiofrancia.cl. Y todo esto está testimoniado. Y gran parte de lo que se habla ahí está documentado. El arma que dio muerte a los 2 estudiantes era una pistola semiautomática de 9 milímetros, igual a la encontrada luego por peritos de la PDI, oculta en una bodega en el cuarto piso del inmueble desde donde se efectuaron los disparos de Brigante. El jefe subrogante de la prefectura de la PDI, Valparaíso, Carlos Aguirre, confirmó ante los medios que los disparos efectuados desde la parte inferior, desde el primer piso del inmueble, fueron directamente hacia las personas y no al aire. Esto según las primeras pericias efectuadas. Giuseppe Brigante fue formalizado como el principal sospechoso del asesinato de los 2 jóvenes. Brigante fue imputado por el doble homicidio simple, microtráfico de drogas y porte ilegal de armas. Tras considerarlo un peligro para la sociedad, la jueza decretó su prisión preventiva por los 90 días mientras dure la investigación. Ni rayando, ni pintando, ni colgando un lienzo, Diego y Ezequiel, víctimas de las circunstancias. Diego Guzmán, quien recibió los primeros impactos, tenía 24 años y era egresado de Prevención y Riesgo de la Universidad de Santo Tomás y estaba a punto de titularse. Además, era militante de las Juventudes Comunistas de Chile, siendo secretario comunal de Quillota. Ezequiel Barbarán, quien recibió un impacto de bala en su cuello y que le dio muerte, tenía 18 años. Estaba cursando el primer año de psicología también en la Universidad Santo Tomás. Era originario de Quilpué y, según sus cercanos, era un muchacho alegre, practicaba malabarismo y era músico. Los medios, inicialmente, señalaban que Diego y Ezequiel estaban rayando, pintando o bien colocando un lienzo en la fachada del inmueble, lo que habría despertado la indignación del dueño local, padre Giuseppe Briganti, y había precipitado los hechos que hasta la tarde del jueves algunos informaban casi como legítima defensa. Sin embargo, esta versión fue derribada por un video que registró los hechos, confirmando que tanto Diego y Ezequiel se encontraban como meros observadores a varios metros de la discusión y que tampoco intentaron rayar, pintar o colgar algo en el inmueble. Cuestión que fue confirmada por un joven quien, frente a los medios, esa misma tarde confirmó ser él y sus amigos quienes intentaron hacer un rayado y que no pudieron hacerlo ante el alegato del padre de Briganti. Diego y Ezequiel solo participaban de la marcha y habían caminado cada uno por su parte hasta encontrarse en la Plaza Victoria, en donde la gente se agrupaba en torno al local de los Briganti, luego que este mostrara de forma amenazante un arma de fuego. Diego en la vereda de enfrente del local y Ezequiel en el interior de la plaza miraban desde lejos la escena. Bueno, ahí después se habla de las velatones y todo lo demás. Parte de lo que tiene que ver con una crónica. Tiene que ver con los hechos, insisto. Aquí leí a alguien, lo decía Gerardo Benavide, dice, la gente opina antes de informarse, existe mucho prejuicio hacia las marchas. Nosotros siempre apelamos al tema de la autoeducación, al tema de formarse, que no tiene que ver con la formación, valga la redundancia, formal. No tiene que ver con el tema del colegio, con la universidad, ni con esas pelotudeces, sino tener una posición propia, ponderar hechos, tener posición frente a las cosas. Y para eso hay que tener elementos, los elementos se buscan. Generalmente se tienen que buscar porque de lo contrario no tiene sentido. Uno, claro, veía con espanto y horror ese día cómo gente trataba de justificar algo que era injustificable. U otros trataban de matizar. O se dicen, igual estaban rayando y todo lo demás, pero no se merecían eso. ¿Y quién confirmó? Es que hay un tema, la tele dice, salten y saltan. Sí, y ese es un problema. Jóvenes que estaban rayando o que estaban colgando un lienzo fueron asesinados. Esto es una crónica de hechos y no una columna de opinión, porque me parece que ahí hay una reflexión importante el tema de los medios. Efectivamente, como tú decís, pues los jóvenes, y yo creo que lo que se criminalizó aquí no es el tema del rayado. Lo que se criminalizaba de una otra manera era el concepto joven. Exacto. Eran jóvenes. Jóvenes marchando. Andaban dando jugo. Sí. Andaban rayando cosas. Claro. Andaban quemando el basurero. Andaban... Jóvenes. ¿Te consta? Jóvenes y estudiantes. Jóvenes estudiantes en una marcha. Peligro público. No, son cosas que no... Eso es lo que yo apuntaba adelante cuando decía que los medios tienen mucha responsabilidad con respecto a esto. Anorien, de hecho, dice una cosa muy cierta. También está en el registro en el video que está puesto ahí en la crónica. En la entrevista al joven que rayó la pared, Ignacio Mardones. Ya. Una periodista le pregunta, o sea, ¿tú gatillaste todo esto? ¿Lo que pasó? Imagínate. Bueno, es como el periodista que pone el micrófono en el auto de Giuseppe Briganti y le dice, oye, tú disparaste para defender a tu papá, ¿cierto? Sí. Periodismo, 5 años. Bueno, qué terrible. 5 años para ser un pelotudo. 5 años para defender y no te echen de la pega. Este es tu fin, tu objetivo, llegar el viernes y el sábado y reventarte. Ese es el éxito de la sociedad que tenemos. Ay, yo trabajo, yo cumplo, soy consciente. Llega el fin de semana y me reviento. ¿Por qué? Porque esa es la sociedad que tenemos. Y no molesto al jefe. O a la jefa. Mantengo mi pega. Y el otro idiota que criminaliza al niño. Y le dice, o sea, que tú tuviste la culpa de todo esto. Tú gatillaste todo esto. Qué terrible. Imagínate... Ese cabro chico se queda con eso y queda ahí complicado porque se siente hasta culpable, po. Sí, po. Porque el medio le hizo esa pequeña pregunta y yo creo que el cabro igual se siente culpable. Está traumado, po. O sea, por mi culpa mataron a 2 cabros, po. Imagínate, ¿te das cuenta? Los medios influyen demasiado. Los medios echan mucho a perder todo esto. Sí. Criminalizan lo que no es. Sí. Y crean una realidad distinta. O sea, la realidad que hoy día está instalada es que dos cabros estaban rayando o colgando un lienzo alusivo a las marchas estudiantiles o a la lucha por la educación y los mataron. Eso es como lo que está ahí. Sí. Y lo que no se ha desmentido tampoco. Sí, porque tampoco se ha desmentido. Bueno, nosotros lo vivimos a diario para acá, criminalizan muchísimo la villa, ¿cierto? Nos tratan bastante mal los medios. Entonces, como que la gente le tiene miedo a la villa, así como, sobre todo en fechas emblemáticas. Y estamos, por algo nos tienen sitiado como 2, 3, 15 días pero, antes. Sí, pero, a eso me refiero, que los medios, inclusive dentro de la villa hay gente que tiene odiosidad con las fechas emblemáticas por lo mismo. Obvio. Pues, por culpa de los medios. Que criminaliza muchísimo eso. Entonces, no, y todo lo demás, pues, o sea, te quitan las micros, ¿cachai? Claro. Eso no es violento. Es súper violento. Calle. Es súper violento. Pero lo que iba con estos niños, claro. O sea, en un principio, dos jóvenes salieron porque están rayando una muralla, ¿cachai? Una propiedad privada y la cuestión. Y el dueño salió en defensa propia. Eso es lo que se dijo en un principio. Sí, y eso no se ha desmentido. No. Los medios no se han hecho cargo del tema. Los que pusieron ese titular. Yo siento súper acertado el tema de que la radio haga su nota con bastantes días de haber sucedido los hechos, porque eso quiere decir que hay un tema, una, de respeto, de no poner un nombre a algo que no tenemos no lo tenemos claro. Entonces siento que, como decía el titular de la nota, esto es un pequeño homenaje, y es verdad. Claro. Era un homenaje a ellos porque nos dimos el tiempo de averiguar cómo fueron las cosas y no llegar a levantar una opinión como la levantaron el resto de los medios. Sí. Que si bien es cierto, salieron con la noticia en el minuto, pero con muy mala información, con pésima información. Entonces, me parece perfecto que nosotros nos demoremos un poquito más, pero con testimonio acertado, con decir la verdad, o sea, obvio. Mínimo saber lo que ocurrió. Exacto. Y ahí de cada hecho, uno si, se forma su propia opinión. Ojo, porque hay medios que, si bien no salieron a desmentir todas las otras versiones, sí señalaron, por ejemplo, de que los chicos no estaban rayando. De hecho, el día sábado TVN sacó un video que había sido grabado en el sector de la Mutual de Seguridad, un edificio que está cercano a la Plaza Simón Bolívar, donde ocurrieron los hechos, y graba. Y precisamente ahí se ve de que estaban los cabros ni cerca de donde estaban los incidentes. Están en una vereda así puesto mirando la escena, y el otro estaba mucho más adentro. Sí. Claro. Estaba el tema de la exclusividad y lo demás. Pero el video confirma de que no estaban ellos ni siquiera participando en los incidentes. No, es que lo que pasa es que están no rayaron, pero agredieron a... No, están ni cerca. El tipo pudo haber sido Diego Ezequiel, o pudo haber sido Juanita que iba al lado. Cualquiera. O pudo haber sido el mismo papá de Briganti. No, porque ya estaba dentro del local. Bueno, de hecho, ese es el tema. Estaban ya resguardo. De hecho, el tema fue de bacán. El tema fue de... De choro nomás, po. Sí, porque a mí, los dueños de la cuadra. Porque no fue en legítima defensa. Sí. Bueno, hay toda una historia de la cual no quisimos meternos, que tiene que ver precisamente con los Brigantes, precisamente en esa cuadra, en esos locales, que varios de esos locales son de ellos. Tienen toda una historia y todo un montón, y no muy buena historia. Era meternos ya en otro cuento porque amerita capítulo completo. Claro. Que habla de droga, prostitución, de distinto tipo de cosas. Pero insisto, cuando tú tienes un modelo, el modelo exitoso, el que tiene plata, el que tiene auto, todo el tema, hay gente que no lo puede hacer de la manera linda como dicen. Yo creo que nadie, insisto, hace una fortuna sin hacer polvo al resto. Yo creo que no existe eso. No existe alguien que haga mucha plata sin haber hecho un ilícito, por lo menos, para ponerlo bien bonito. Pero en otros sectores mucho más fuerte. El cabro que no fue futbolista, por tanto no tiene para los autos ni la plata, todo el tema, va a buscar la otra forma de hacerlo porque entiende que eso es lo exitoso. Entiende que esa zapatilla, que ese auto, que esa polera, que ese collar caro, ¿me da más etcétera, estilo? Exactamente, lo hace ser un tipo exitoso. Sí. Y por tanto, ser un tipo exitoso es algo que te venden. La publicidad consiste en eso. Mm. Todos los medios y los noticieros tienen publicidad para hacerte convertir en algo que se supone que te hace exitoso. Mm. Por tanto, son responsables. Por supuesto. Por supuesto, o sea, Brigante disparó, pero acá hay una carga emocional. Y quien diga que esto tiene que ver con la responsabilidad individual y todo el tema, claro, entiendo un abogado hablando en términos de el tema penal, pues no vaya a poner como autores intelectuales a los medios de comunicación y todo el tema frente al tribunal, probablemente la jueza se va a reír. Pero sí hay responsabilidad, po. Uh-huh. Eso es la competencia de un trabajo de esa índole, pero uno tiene que reflexionar un poco más allá y efectivamente hay una responsabilidad mayor. Es una responsabilidad mayor, porque te insisto, esto es un tema que pasa habitualmente en la Araucanía. Habitualmente sí. En la Araucanía. Sí. Y pasa como legítima defensa. Y no, es más, ni siquiera hay una investigación. Llega carabinero y llega disparando al otro lado, ni siquiera preguntando si el que disparó fue este. Claro. Y, claro, y vemos no, toda no la semana. No es una caricaturización lo que estoy haciendo, lamentablemente no lo es. Vemos toda la semana gente baleada, perdigones de carabineros en esos territorios. O sea, tenemos forestales que están constantemente siendo resguardados por carabineros, fundos de particulares siendo constantemente resguardados por carabineros. Alguien dirá, no, pero es que los ataques de todo el tema. Bueno, vamos al origen. Sepa. Sí. Y es que se repite lo mismo con Briganti, al que lo fueron a cuidar los pacos. Po. Bueno, imagínate la inversión de lucas que hay con respecto a la militarización que hay en la Araucanía. Es una inversión increíble la que hace el gobierno allá. Sí. Porque tiene sitiado y está manteniendo a todos esos giles allá. Y aún así no se la pueden. Y aún así no se la pueden, justamente. Bacán, ¿no? Sí. Sí. Y lo que tú decías, y ahora, pues también por ahora, por ejemplo, los pacos en ese minuto, por lo menos los videos que nosotros vimos, fue resguardar a este tipo, resguardarle su casa, su local. Y que él saliera. Y que él saliera. Y que no le pegaran. Exacto. Mm. Yo fui ese día a la marcha temprano con la Inés, fuimos para allá, estuvimos todo el día ahí en la marcha. Entonces, claro, llegamos aquí tarde, tipo 5 de la tarde, ponte tú, y caminamos más que con Fusi, pero no importa, súper bien. Y llego y abro el Twitter y la primera noticia que veo es dos niños fueron muertos por estar rayando una pared. Esa pero fue la noticia. Pero sí, esa era la noticia. Esa es la noticia. Y sabes tú que quedé así como, ¿qué onda? Me puse a leer y todo y fue... La verdad es que por eso te digo, hay una criminalización con respecto a los medios, yo de todas maneras, porque ellos fomentaron algo que no era. Y no se dieron el trabajo ni siquiera de investigar nada. Y sumemos a eso, lo que ocurrió con los muchachos, particularmente las de los SAT, particularmente uno, que es el caso de Luciano de Brot, Riquelme, quien fue golpeado directamente en su rostro por una bomba lacrimógena lanzada directamente por un efectivo de fuerzas especiales de carabineros. Una cosa que es habitual. Habitual. Nadie puede decir, no te puedo creer eso. Carabineros lanzando. Eso fue durante... Es sistemático, así. No es un caso aislado. Eso fue hay una agrupación de gente. ¿Eso fue en el contexto de la misma marcha? En el contexto de la marcha. Al interior de la Universidad de Santiago, la USACH. Luciano de Brot, el estudiante que fue herido adentro de la Universidad de Santiago. Sí. Así, tal cual, y con toda impunidad. Una cosa que es constante. Sí. De la cual no se hizo mención alguna. Como los ojos reventados por perdigones, que hay, no sé, deben haber muchos ya en el país que a raíz de X protesta o el levantamiento social, como ocurrió en Aysén. ¿Cuántas son la gente de Aysén? ¿Como 6? Los perdigones van directamente a la cara, sí. Si eso es. Así, claro, así y obviamente tirando. Se reventan los ojos porque es lo que esté más blando para que entren los perdigones. Bueno, acá tenía una de esas noticias... habituales en este tipo de contexto. La realidad de los vecinos de las zonas por donde pasan las marchas, residentes y locatarios de la Alameda reclaman que el principal daño son los rayados de sus negocios y casas. La tercera. Y muestra a unos cabros precisamente pegando una ficha. Ah, sí, vi ese titular. Y aparte que son estos afiches que son preciosos, que son con este tema de serigrafía. Y son puros mensajes educativos, son la raja. Dicen, oh, qué sucio eso, qué feo. Y en verdad, ojo, son... Robinson dice, me tengo que ir, pero para precisar, y vamos a precisarlo muy bien también, porque ayer estaba una información dando vuelta de que habían llegado a acuerdo los ex-PP, los expresos políticos que están en huelga de hambre hace mucho rato, y había gente muy preocupada, identificaba algunas línea ahí, de decir de que se habían bajado y que habían llegado a acuerdo, y eso no es efectivo. De hecho, aún se está en negociación y aún están en huelga de hambre. ¿Y a raíz de qué habrá salido esa...? A raíz de un preacuerdo que fue de una otra manera filtrado por funcionarios de gobierno y que de una otra manera contrastaban cuando le decían a los huelguistas que ellos decían estamos en negociación y estamos llegando a ciertos acuerdos, pero todavía no se llega a acuerdo. Y eso se ponía en la parte de abajo. Pero en la parte de arriba lo que decía es que se había llegado a acuerdo. Y con eso se está diciendo que la huelga se había bajado. Claro. Eso no, la huelga de hambre de los expresos políticos nos ha depuesto. De hecho, ayer nos comunicamos directamente. Recordemos que los que tienen la potestad para poder negociar son los de Rancagua. Así fue una decisión mancomunada de distinta gente a lo largo de todo el país, que fueron los que iniciaron el 13 de abril la huelga. Y cuando haya acuerdo y se baje la huelga de hambre, va a haber una conferencia de prensa y se va a notificar de esa forma, no de otra, no por trascendido, ni lo que diga el gobierno o lo que diga alguien vinculado a partidos de gobiernos que de una u otra manera quieren evitar, porque la presión del gobierno, y de hecho llegó con ganas de negociar porque no quiere que haya un 21 de mayo en medio de la huelga de hambre. Es un tema súper fuerte y que implica, ojo, incumplimiento de tratados internacionales y que ya está teniendo ruido afuera bastante potente. Y están llegando. De hecho, ayer conversaba con algunas personas que me decían que venía una sanción de parte del Mercosur y habían otras instancias internacionales que, de hecho, ya habían tomado nota y se están comunicando con el Estado de Chile precisamente para decir qué está pasando con esto. Puede traer sanciones. Así que ahí Robinson dice que se va para allá. Y también sigue el conflicto de la FENACH. Recordemos que también hace un par de días 34 personas fueron detenidas. En plena reunión con el director del hospital fueron sacados por carabineros. Imagínate. De Chay. ¿Sí? ¿Qué onda? ¿Qué atro? ¿Qué rígido? ¿Y por qué? Si estaban en reunión, ¿quién mandó a los pacos? Los acusaron de usurpación. ¿Cómo va a estar la usurpación si estamos acá? Con el director. Estamos discutiendo. Y el director se para y dice, bueno, que actúe carabinero. ¡Oh, qué heavy! Los convido amablemente a subir al carro policial. Hay un video ahí, está dando vuelta. ¡Oh, qué fuerte! Es como, bueno, lo voy a dejar aquí encerrado en la ratonera, hacerles creer que estamos en discusión. De hecho, fueron todos y detenidos. Y después ya, llega la fuerza policial. Ahí están, sí, entregados en bandeja. Fueron todos detenidos. ¡Qué brillo! Pues eso es como un secuestro. Terminaron yéndose todos, no sé si no voluntariamente, pero por lo menos salieron caminando y después subió a los carros policiales. Hoy día protesta de pescadores, ojo, a propósito de la cuota de jibia, todavía se está ligando la ley de pesca. ¿Qué pasa? ¿Que no se echa para atrás la ley de pesca? Que está más que cuestionada, de que hay una investigación en curso respecto al tema de soborno. De hecho, Angelini ya fue allanado, recordemos que la primera, entre comillas, dar la alerta, digamos las cosas como son. Marta Isasi quedó sin apoyo político. Recordemos que ella está en el cupo de la alianza, pero se termina peleando con la alianza. ¿Ustedes recuerdan esa de... cuica tal por cual y todo el tema entre Evelyn Matei y una diputada? Bueno, esa diputada era Marta Isasi y termina comprobando que Marta Isasi recibe plata de parte de Corpesca, del grupo Angelini, para votar a favor de todas las indicaciones favorables a la ley de pesca. ¡Qué asco! El mar de todos los chilenos. La entregan precisamente porque ella pierde piso político. Ahora, se empieza a saber, y entre eso están Fulvio Rossi, entre eso están varios de la nueva mayoría de la alianza, y que están investigándose porque estamos hablando cerca de 500 millones de dólares, 500 millones de pesos, hasta el momento, pueden ser muchos más, que habría pagado Angelini a políticos para que aprobaran la ley de pesca. Recordemos que Angelini es el jefe de jefe, capo di tutti, así es conocido Angelini, por si no lo sabían ustedes, Anacleto Angelini, el capo di tutti, jefe de jefe. Anacleto Andrónico, ¿sí? Que son divertidos los nombres. Tienen personalidad, ¿no? el jefe de jefe, les recomiendo un texto que se llama El jefe de jefe, que es de Héctor Cole, sobre Angelini, el dueño de gran parte, de hecho es dueño del 25% de los recursos marítimos que hay en Chile, entre otras cosas. Qué chistoso. Ahí está el mar que están yendo a pelear allá. Claro, el mar que no le quieren dar a Bolivia, ni siquiera de los chilenos. Ni siquiera de nosotros lo estamos peleando. Qué atroz. Oye, qué terrible esto. Bueno, en general, no sé, por ejemplo, también hay como empresas más chicas de exportación de productos del mar. No sé, pues, piure, algún tipo de marisco, etcétera. Y que si te ven a ti como persona normal sacando un marisco en la playa, luego te echan la foca, sí, porque son sus mariscos, weón. Y están en el mar, los produjo el mar, no ellos. ¿Qué onda? No, y claro, está ahí, son tan grandes recursos que de hecho nosotros deberíamos comer básicamente puro producto marino. Recordemos que durante la campaña presidencial se habló de derogar, de sacar, de echar pie atrás, de retrotraer, por así decirlo, la ley de pesca. Hasta el momento, nada. Ahora, yo la verdad no hubiera confiado en ese tipo de promesas de campaña, sabiendo que uno de... tres instancias de privatización fuertísima de los recursos del mar o del mar propiamente tal en Chile. La primera es la ley Corta, en los primeros años de los 90. La segunda se llama Ley del Mar Austral. ¿Todas ellas hacen referencia a lo mismo? Básicamente, es privatizar el mar. En eso consiste, en ceder de una manera los derechos. La Ley del Mar Austral se firmó el último día del pasado gobierno de Michelle Bachelet. Ley del Mar Austral, que es súper poco conocida. De hecho, es más conocida por el mundo de la pesca, por el mundo de los pescadores artesanales. Y después viene la Ley de Pesca, o Ley Larga, como se le llama, que es la Ley Longueira. Recordemos que hubieron sindicatos, esquiroles, de la patronal, como se les conoce comúnmente, que estuvieron apoyando la Ley de Pesca. Ojo con eso, porque también tiene que ver con la cooptación y tiene que ver con la corrupción a todo nivel en términos de conseguir. De hecho, varios de esos, entre comillas, sindicatos de pesca, falsos, que iban con un afiche súper lindo y un lienzo súper lindo, fueron a apoyar a los políticos que votaron a favor de la ley de pesca. Entre ellos, y lo sé porque hay registro, tenemos guardado, agradecemos ahí a fotógrafos de agencias que nos hicieron llegar a esto, cuando fueron a apoyar del norte, pescadores artesanales, apoyando la ley de pesca al senador Fulvio Rossi. Siempre también conectado con la empresa Fulvio Rossi. Que dicho sea de paso, el rostro de la reforma educacional. ¿Se acuerdan ustedes que él está a cargo de las comisiones y quedó como presidente? Ay, qué lindo. Oye, esta wea ya no da para más. Terrible. No, siempre que dicen, no da para más, da para más. Da para más. Bueno, o sea, siempre puede ser peor. ¿Cuánta tolerancia en Chile? Sí. Es un premio internacional de tolerancia o algo parecido. Hoy deberían, sí. Nosotros deberíamos tener algo con respecto a eso. Somos el país más tolerante. Imagínate. De la, no sé cómo decir, la compostura. Imagínate que el otro día estaba leyendo, no sé, me acuerdo dónde él fue, que decía que Chile era de Latinoamérica el que tenía mejor educación. Te pasa. Te lo juro, te lo juro. Fue chistoso. Y yo decía, ¿qué onda? El Día de los Inocentes. Claro. Este es un reportaje de La Legal, una cosa así, me imaginé yo. Porque la verdad que lo encontraba. Sí, a ver cuánto, unos dos o tres colegios en Chile que de más que tienen estándares internacionales bacanes. Cada onda homologados a los europeos, qué sé yo, una wea así. Pero es eso, pues, ¿cachai? Y eso, y seguramente hay gente que más encima después ni siquiera estudia en Chile, sino que se va a estudiar para afuera. Claro. Y esa seguramente debe estar así en ranking. Oh, un muy buen ranking de educación porque los más pulentos están en Chile, pero resulta que son tres hueones, pues. Y que tienen una educación europea. A todo esto fue la Academia la que mostró que el 80% estaba en contra de Mar para Bolivia. Sí. Bueno, me preguntaron, ¿cuántos nosotros nos encuestaron? Ninguno, pero bueno. Esa es la otra, pues, las encuestas. Sí, pues las encuestas al final se hacen en virtud de las necesidades de quien las pide también. Pues si la mandó a hacer la Cancillería, esa encuesta. Pero en definitiva lo que se muestra es un nivel de tolerancia preocupante, medio enfermizo. Aquí dice, voy a leer algunas cosas, eso lo decía Gerardo Benavides. El Rula, la media cagadita, si nos sacamos el dick del ojo, la veremos completa. Probablemente sí. Tiene que ser un problema de perspectiva. A esta altura ya no vemos. Las cosas no son azarosas. Efectivamente. Peluce dice, se quejan de las consignas los días de marcha, pero no dicen nada cuando en campaña empapelan las calles. Uh-huh. Eso. El otro día también estábamos analizando eso con... No, nosotros solamente hacemos en lugares autorizados. Sale para allá. Escucha, ¿has escuchado a la...? ¿Es un basural después de cada campaña? ¿Durante? Increíble. ¿Antes, durante y después? Creo un basural. Pero después, así como que dije, la huevo, está ya lo mismo. De repente te encontrás hace como dos campañas atrás. Yo insisto que yo no tengo casa. Me voy a construir una casa este año. O sea, con las próximas elecciones. ¿A puro pendón? A puro pendón. ¿Mm? ¿Tiene, oye, ese vinil... el PVC tiene super, es súper buen aislante. Y te. De hecho, hay tutoriales por lo demás para poder construir cosas desde bolso, desde un montón de otras cosas con el material de campaña. Vamos a empezar a reciclarlo. Sí, vamos a empezar a guardarnos, vamos a construir casas. Y los pobres políticos y las pobres políticas que dicen, y tenemos que gastar plata porque el de al lado está gastando más y nosotros tenemos que endeudarnos, ir a hacer asesorías orales y todas esas cosas. Es muy buen material el... Oye, es muy buen material eso, sí, a eso me refería. Material. Sí, el y el marco de madera lo usamos para hacer los telares. Y tenemos muchos telares de todos tamaños. Así que ahí para que... Sí, pues, ¿qué pasa con las campañas políticas? No, que son súper bonitas y lo demás. Bueno, hay un cabro, el caso de Luciano Rendón, que lo reventaron los comandos y ahí están, impunes. Sin contar que a quienes también hay cabros a los que les pagan la noche, no sé, pues 10 lucas, 15 lucas, para que se queden cuidando pendones y nadie resguarda tampoco. Y uno se pregunta, ¿y dónde está la militancia ahí? Sí, no, pues son cabros de bola nomás. No, los compañeros salen de cuando en vez nomás. Cierro la paso piola. ¿Qué? Nada. ¿Por qué? No, están diciendo nada. Sigamos. Sí. ¿La inocencia de la Rulo, a eso te referí? También. Sí, no creo que sea tan inocente, discúlpame. ¿De qué están hablando? No sé. No de algo que no cachaste, pero da lo mismo. Ah, ya, bueno. Sí, tiene una ordinariez. Son todos narcos. ¿Era una ordinariez? Sí. Ah, ya, entonces no importa. Son todos narcos. Político QLOS. Ni siquiera se hacen cargo de su basura publicitaria. Los carteles están colgando en los postes todo el año. Sí, hay un montón de sí, acá. Hay taitado. No, de rayado y se pelean las paredes. Y todo dice, no, nosotros solamente pintamos en lugares autorizados, que le pedimos a las personas. Mentira, la noche andan peleándose, baleándose para ganarse las murallas. Yo me mató la risa en todo 5 de abril. Que después se hace Arica. Ajá. Hay en 5 de abril, por lo general, pues llegando hasta General Velázquez. Y hay así, primero un día, está un, no sé, un candidato escrito en las paredes. Al día siguiente está rayado otro. Encima, así como que le tiraron pintura. Después, una wea así, te matáis de la risa de las peleas entre los comandos nomás. El gastadero de plata, porque a mí me encantaría tener esa cantidad de pintura para gastar. Bueno, hace muchos murales bonitos. Pero más encima a ellos les... Bueno, esto es un círculo vicioso, en definitiva. Pero es cierto eso. Gente que alega por los rayados, los mismos que empapelan y que rayan y que invaden tu espacio todo el rato. Y que se meten a la feria y que van a lugares donde nunca han ido, bueno, después andan con esos jabones líquidos, bueno, por tanto dar la mano a la gente y darle besos. Bueno. Yo no tengo teléfono de red fija, pero sé que también llaman. Te molestan a alta hora de la noche haciéndote, y te ponen la cancioncita y el jingle y todo el tema. Y también te invaden los correos. Los correos también te los invaden con publicidad. Todos los métodos son válidos. Se debería ser penado. De hecho lo está, pero... Nada, todos los años dice, vamos a fiscalizar. Está penado como que las empresas financien la política. Sí. Este país es un país muy extraño porque, de hecho, tenía a tipo hablando contra la corrupción y siendo corrupto. Siempre uno escucha, por ejemplo, es cuando de repente escuché a la UDI hablar sobre los conflictos que tiene la nueva mayoría con Sokimichi y todo el tema. Y me dice, aguante, enteramente cagado. Y al otro lado pasa exactamente igual. Y siempre los invitan a los mismos porque, en definitiva, hay un statu quo mediático. De hecho, lo binominal, que todavía existe por lo demás, lo binominal salió así como este. Revisa ahí la nota de cómo cambió el sistema binominal y por qué lo cambiaron. O sea, reír. Tanto como el límite de reelección y todo lo demás. Yo me quedo con lo otro, lo que decía la columna Víctor Herrero la otra semana. Esto implica necesariamente que esa impunidad es única y exclusivamente responsabilidad nuestra. Cuando gobernantes, de lo que sea, en el contexto de gobierno que sea, no siente la presión de social de los que se supone representan o por lo menos tienen que agradar, pueden hacer lo que quieran. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras no haya movilidad social, no haya procesos políticos y sociales, mientras no haya presión social, pueden hacer lo que quieran. Lo demás es para la galería. Lo demás es, sí, yo no estoy de acuerdo, yo creo que son unos corruptos y todo lo demás, pero en la práctica no sirve. Lo único que sirve y que ha servido siempre es presión social. No hay otra forma. ¿Y cómo hacer entender al resto de la gente que todavía le falta atravesar esa parte? Yo creo que lo está entendiendo. Yo no creo que uno necesita ir en términos de canuteo a explicar ese tipo de cosas. No. Yo creo que se entiende por los hechos. No hay otra forma. Pero este asunto de los niños estos que mataron ahora, eso va a generar que hay una respuesta contraria. Hay mucha gente, porque se entera por los medios tradicionales, que no va a salir a la calle ahora. Eso genera que disminuya la cantidad de manifestantes y todo eso. Entonces, ¿cómo hacer para que la gente realmente haga el tema de la movilización y se empodere de eso? De ejercer presión, a eso me refiero. ¿Cómo hace presión? La movilización y la presión por tal se da en términos de necesidad. De hecho, la teoría sin la praxis no tiene sentido y viceversa. Y esto quiere decir que, y esto no es propio de Chile. De hecho, si uno se mete bien fuera de todo chauvinismo y de toda tontera y todo lo demás, si se mete bien, por ejemplo, qué sé yo, en foro en México, y si se mete en foro en Argentina, y etcétera, etcétera, pues siempre estamos mirando y comparando cosas. Hay un video, por ejemplo, de unos costarricenses, de unos ticos, de unos puertorriqueños, que mandaron un saludo. Lo voy a tirar en un rato más porque nos mandaron ayer eso. De Puerto Rico, en términos de la unidad, saludaban a todos los estudiantes de Latinoamérica. Particularmente Chile, que viene a ser como un ejemplo de lucha. Esto es lo que quiero decir. un ejemplo de lucha. Fíjate que el otro día, conversando con gente de Bulgaria, he contado que estaba en Bulgaria, he contado esta historia de que ya están iniciando el proceso de particular subvencionado, que es el modelo chileno. ¿En Bulgaria? En Bulgaria. Fíjate que en Bulgaria, siendo que hay un tema de efervescencia política bastante interesante, en términos de movimiento social, es muy poco. Y de hecho miran con envidia a Chile, la gente que está más politizada. Cuando uno habla con gente en México, decían, miren, los compañeros chilenos se están movilizando y nosotros nada. Y nosotros vemos que allá había movilizaciones y acá. Siempre uno mira que el pasto del vecino es más verde. Es una relación, sociológicamente hablando, bastante común. Pero de hecho, nosotros también lo hacemos. Pero no necesariamente así. Sí, pues siempre estamos mirando al otro lado. Oye, mira, ya en Argentina se están movilizando. No, cuando suben el pasaje de buses allá en otros países y se saltan todos los medios. Pero acá, por ejemplo, se alega que claro, hay un hecho así de la causa que no es menor. Chile es uno de los países que tiene probablemente la más alta tasa de privatización de bienes y servicios básicos, de cuestiones que parecen que son irracionales de que estén privatizadas en Chile. El agua. El caso del agua, casi un 95% del agua está privatizada en Chile. Nada es nuestro, qué atroz. El tema es que uno siempre está mirando. ¿Por qué? Porque en definitiva las revoluciones, si uno las quiere ver en términos ya más históricos, se han hecho siempre en términos de necesidades o por azarosidad. Mira, fíjate que habían grandes teóricos y súper brillantes, todos así locos bacanes y todo lo demás, tratando de hacer la revolución en Rusia. Había fracasado en 1905, había fracasado en 1907 y un día en una huelga que empezaron mujeres, recordemos que había un contexto de guerra y de guerra de derrota, muchos en el frente, otros muy empobrecidos y todo lo demás. Entonces mujeres entraron de lleno al área industrial, incipiente de una industrialización inicial que había en la Rusia zarista. Ante la advertencia negativa de todos los partidos, incluyendo el de Lenin, incluyendo el bolchevique, ojo, hicieron una huelga. Bueno, esa huelga terminó en la Revolución Rusa de 1917. A veces hay factores tan subjetivos que entran a jugar. De hecho, cuando uno hace la historia después, el caso de Vietnam se foguea peleando contra tres frentes. Pelean contra los franceses, pelean contra los chinos, pelean contra los Estados Unidos. Y tú puedes leer después, qué sé yo, a Le Duan, un gran tipo... poeta, pero un gran sistematizador de lo que fue la guerra de Vietnam y de la revolución en Vietnam, que hoy día, si tú miras ahí a Vietnam, es bastante neoliberal, que digamos, pero tiene su placita de Ho Chi Minh, ¿cachai? Venden sus cuestiones, así como la memoria histórica del cuento. Pero los procesos son conjugaciones de subjetividades con hechos materiales. Por eso es más fácil hacer teoría revolucionaria que hacerla. Por eso tú generalmente identificáis rápidamente cuando hay gente que tiene historia organizacional y gente que la verdad lee libros o hace teoría del cuento. Porque cuando tenía experiencia organizacional entendí una cosa más instintiva que se llama sabiduría popular en algunos casos, que tiene que ver cómo resolver cosas, no cómo enunciarlas. Estamos llenos de enunciadores de conflictos depresivos, constantemente. Y la organización tiene que ver. Entonces, como estamos mirando siempre para el lado, no estamos viendo lo que está ocurriendo necesariamente. Entonces viene el tema de, en Argentina estarían rompiendo el metro y nosotros estamos comprando velitas. Y esa cosa media chauvinista para un lado o para otro. Demostrar un tema, sobre todo cuando tenemos una autoestima destruida por una dictadura que se levanta a patar los hocicos, y si se levanta de nuevo torturado, y si no, te desaparecemos. Eso afecta la autoestima, y lo afecta con gobiernos que en definitiva te plantean que soy tarado, y hay gente que se va por la vida diciendo que el resto también es tarado y que de una u otra manera es súper funcional al discurso del sistema, pues son todos tontos, todo el tema. Nuestro problema es la autoestima. Nuestro problema es es que el fascista vive en nosotros. Por eso insisto que el fascismo parte de la frustración. Y cuando tenía una izquierda que se frustró porque fue derrotada y no sabía cómo cresta levantarse, porque no dependía necesariamente tampoco de la mera voluntad, se incubó un cierto fascismo reaccionario que habita, yo creo que en cada uno, incluso en mí, en todos, habita un fascista. Y ese fascista hay que matarlo en algún momento, hay que destruirlo, hay que superarlo. Pero es difícil, no es un tema de quién canutea más. Porque canutear es súper fácil. Qué miedo saber que tengo me refiero a canuteo en el sentido de evangelizar y todo ese cuento. Canutear es lo más papaga. Canutear porque pueden pescarte o no pescarte, da lo mismo. El tema es demostrar. ¿Usted habla de organización? Demuéstralo. Claro. Sí, pero es súper fácil hablar y que todo es culpa del resto, pues si al final siempre es culpa del empedrado. Eso no es solamente un discurso de la mediocridad, es un discurso facho. Un discurso fascista, que es culpar al resto de tus frustraciones. Es mejor preguntarte cuál es tu aporte con respecto a eso. Es que de ahí nace un poco el individualismo. Sí. El tema del odio al resto. No, tú eres parte del resto. De hecho, el principio básico de la revolución, la raigambre ideológica del anarquismo, del marxismo y todo el tema, es la comunidad, uh-huh. El conjunto. Sí. Yo sufro cuando hay injusticia en cualquier parte, porque no puede ser, porque es parte de mí, es un hermano. Entonces, yo escucho hablar mucha gente de fraternidad y no lo son. Sí. Porque les vale madre lo que le pase al resto. No, te puede no doler. Y no puede en un momento determinado hablarse o generar. El otro día me desayunaba con una constitución en un país súper progre, en donde estaba eliminado por decreto la explotación. No joda. La explotación es el enemigo número uno, la explotación es el enemigo central, la columna vertebral. Pero mientras haya una gota de explotación en cualquier parte, nadie puede ser feliz. Y eso es un tema. Por eso, en vez de estar mirando quién va para allá, o esto, se hicieron marcha más masiva o no, el tema es cómo eliminamos ese proceso también personal. La revolución tiene distintos planos. Yo creo que hay un plano espiritual también que no es menor. Pero en términos de las condiciones materiales, implica necesariamente cómo destruimos nuestro propio proceso. De hecho, acá yo generalmente tiendo a decir muy majaderamente que mi problema con el resto es la izquierda. Voy a tratar de abstraerme un poco si es que es posible, pero en la izquierda es el sentido de urgencia. Yo no puedo entender la pasividad respecto a ciertas cosas. No puedo entender gente que hable de organización y no viva la organización. A mí me cuesta eso. Comprendo perfectamente a un facho o a cualquier persona que no está dentro del mundo organizacional dando discursos, pero dentro de no lo entiendo. Nunca lo voy a entender. Porque es urgente. De hecho, yo creo que siempre uno está atrasado, está tras mano. Siempre está. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que esperar que pasen cuánto? Van a cumplirse 40 días. De personas de 60, 80 años en huelga de hambre para tener derechos, dignidad. ¿Qué hacemos? Nada, pues bueno. Pero van todo el 11 de septiembre y la conmemoración y jamás. Decíamos, creo que el otro día, pues bueno. No lo olvidaremos, Ezequiel y Diego. Mentira, weón. Olvidaron, pero así de fácil, weón, a los exluchadores, weón. Y no van a olvidar a estos que estaban ahí por el producto de las circunstancias. Dejar de las frases vacías, de las consignas, en la práctica. ¿Cómo nos olvida? ¿Cómo no se olvida? Bueno, no se olvida porque tienen que estar presentes en la próxima marcha. Pues ya no van a estar. Porque tienen que estar presentes el 21, porque tienen que estar presentes. ¿Por qué? Porque fuera de toda circunstancia y los hechos que hemos enunciado y que hemos dicho, murieron en el contexto de una marcha. Eso era parte de la marcha. En la parte final, lo que quieras, pero era un contexto de marcha. Claro. No se puede abstraer esa cosa. Entonces, por eso yo decía, ojo, y me parece estupenda y muy subjetiva por lo demás. Y muy voluntariosa. Yo hablé con mucha gente, decía, hoy vamos a hacer algo, pucha, qué bien, güey, vamos a salir a hacer una velatón. Y la gente que estaba allá en Plaza Italia, oh, vamos a hacer una marcha, güey, ¿cachai? Y así, y salió todo muy espontáneo. Muy de ganas, de voluntad. Qué bueno, porque ¿sabéis qué? Lo más terrible ese día, jueves, es que ganara el miedo. En que gente dijera, puta, weón, me puede pasar una weá en la marcha. ¿Sabéis que si yo voy puede que haya otro weón loco? y dispare a la mansalva, weón, y me toque a mí esta vez. Porque sí. Así fue. Uh-huh. Sí. Y se respondió con la velatón, una forma que alguna gente cree que es la correcta y que está bien. Todos tenemos formas diferentes de manifestarnos. Y otros dijeron, no, vamos a marchar por la Alameda, weón, y vamos a demostrar que seguimos y que no tenemos miedo. Y vamos a llegar hasta la Moneda. Y como la Moneda más encima no va a reprimir porque está... ¿Qué? La Moneda no estaba ni un metro, weón. Le sacó la cresta a todo el mundo que llegó frente a la Moneda, weón. Metió preso al resto y apaleó a cuánta gente vio delante, weón. Y a una señora que iba cruzando, weón, la agarró al guanaco y no la soltó más. Entre el golpe y fuerzas especiales. Cero empatía de parte del gobierno. Uno dirá, bueno, ¿qué espera uno de Burgos? Bueno, la verdad, uno espera nada de nada. Ay. Pero por lo menos el cálculo político. Bueno, y el silencio cómplice ya habitual de cierta gente para no hacer lolita y no hacerle juego a la derecha, no criticar este tipo de cosas. Bueno, murieron recién los cabros, están frescos, pues, bueno, no. Entonces, insisto, queda mucho todavía, pero... Ojo, que la subjetividad es una de las cosas más impresionantes del ser humano porque es lo más impreciso, pero también sorprendente. Uh-huh. Es lo más improbable y a veces hasta remoto, pero se da. Ese es el valor del ser humano, que es totalmente impredecible. Que mientras, cuando tenía el algoritmo desarrollado para establecer lo que va a ocurrir, ocurre lo impensado. Es lo que se conoce como el factor humano. Por eso las revoluciones se han dado por ciertas características que han tratado de metodologizarse y se tratan de probar en otro lado y no resulta. Porque hay características propias. Por eso hay muchos que decían, no, lo que hay es un método, pero que hay que adaptarlo y adaptar al método dentro de esa propia realidad. Porque a veces lo impensado, una huelga de un grupo de mujeres termina convertido en la revolución probablemente más grande que ha habido en la historia, que fue la revolución de 1917. Cuando todos los expertos y los profesionales de la revolución decían que no. Uh-huh. Así funcionan las cosas. ¿Para qué decir la revolución cubana? ¿Para qué decir lo que ocurrió, no sé, en Angola? Lo que ocurrió en Bolivia en términos de fracaso, lo que ocurrió en Chile, que ha dado tanto que hablar y libros y discusiones. Esa cosa vertiginosa que es el ser humano en sí, esa cosa impensada que de repente se da. Y de lo contrario, si ya no fuera posible, como lo decían en los 90, que ya se había terminado el fin de la historia, como decía Fukuyama, y por tanto el neoliberalismo había ganado en el mundo, no había nada más vuelta que darle, no se invertiría tanta plata en repre, no se invertiría tanta plata en seguridad, ni en agente infiltrado, ni no saldríamos a marchar pública. Si las cosas estuvieran bien. No, no podrían marchar porque ya está bonito, pero sí. No estarían tan preocupados constantemente monitoreando... Que no pase frente a la Moneda. Exacto, o otras cosas, porque saben que todo es una fragilidad, porque el ser humano es una improbabilidad. Es una improbabilidad biológica, incluso de repente aparece de la nada un de mezclas de otra y aparece un ser humano. Ahora, si usted se quiere comprar, queda un poquito de barro de acá y otro poco barro de acá, lo juntamos, bueno, y sale Adán y Eva, o Adán y Lilith, está bien, pues se lo compra usted nomás. Pues. Oye, se tomaron la FAGAU de la Universidad de Chile. Esa es la Facultad de Arquitectura. Sí. Ya, que está ahí en cerca de Portugal. No tengo idea dónde queda. Cerca de Portugal. Ya. Está la Católica, entras por allá por Portugal, donde está el Unimark. Ya. Un poquito vaya para el lado. Ya. Ok. He mandado ahí en esa facultad y no se acuerda. Seguramente. Bueno. Uno ha pasado por tantas universidades. Yo he pasado por todas. Sí, ya. Sí. Voy a leer algunas cosas que están acá. Son tan fuertes los hechos, Ezequiel y Diego terminarán sumándose a Rodrigo, Johnny o Manuel, no hubo punto de inflexión, dice el Rula. Gerardo Benavides, y ahí nada que se acuerdan de la propiedad privada, incluso rompen propaganda. Eso es a propósito de lo que conversábamos delante. Pucheros de uva, estamos llenos de compañeros buenos para el diagnóstico y malos para el trabajo. Gerardo Benavides, se equivoca uno, nos equivocamos todo, pero no haber hecho algo al respecto. Hay montones de circunstancias que van generando un contexto. decir que la responsabilidad individual, entiendo en términos penales que así es, pero entender esto, porque lo que queremos en definitiva, lo que ocurre con Briganti, es producto de una sociedad. Pues, bueno. No es que hay la culpa de la sociedad para deslindar responsabilidades. No, lo que estamos diciendo es que esto es un tema profundo. Hay más Briganti dando vuelta. Me refiero a la familia. Hay más familia, papás de Briganti dando vuelta también. Me refiero al prototipo. Esa cosa del bacán. Y que siempre está asociado al facho pobre. Sí. Pero eso lo encontráis en todo tipo de gente. Insisto, el fascismo es algo que está siempre muy, muy a la mano. Es demasiado, apela siempre a lo más instintivo. Pues eso es básico, no es muy complejo. El fascismo nunca ha sido muy complejo. Los teóricos del fascismo, puede ser. Pero en la práctica no, apela a weas básicas. Propaganda directa y todo ese tema. Para decir, la culpa no es suya, la culpa son de los inmigrantes que le están quitando el trabajo. Oh, bueno, sí, pues cierto, pues cuando llegaron más inmigrantes que estos negritos alrededor, pues culpa de ellos. Y como se, tiene caldo de cultivo en la frustración, date, pues. La culpa es de los inmigrantes. Claro. Ya, pues, ¿y qué pasa con los inmigrantes? Porque una rubio? Respuesta mucho más fácil para... ¿Qué pasa con los inmigrantes vienen a, rubio? A mejorar la raza, pues, Gil. Sí, pues. Ah, nos hacen más altos. Chucha, sí. A mí no me tocó. Pero bueno. A mí tampoco. Sí, el tema es... El tema, al final del día, lo que cuenta es lo que se hizo. Y me parece... Y que... muchos también reaccionamos como el papá de este tipo por el tema de justificar al hijo. Ajá. ¿Sí? En su acto. Sí. Eso. Eso también es terrible. Cierto. Y andan muchos justificando lo injustificable, sí. Por ahí. Siempre van a ver... Está lleno. Siempre va a estar dándose eso. El tema es cómo vamos a subvirtiendo eso. Sí, pues, ¿cuál es tu aporte ahí o no? O sea, yo tengo un rollo también con respecto al tema de... Escuchaba y leí algunas cosas respecto al tema de mártires, héroes. No, producto de las circunstancias, y eso no lo hace menos. Hay un gusto con tratar de generar... No sé si tiene que ver con nuestra... sino medio poético, de país de poetas, con dos premios Nobel, pero la verdad hacemos poesía bien mala. digamos las cosas como son. Pablo Neruda es muy gracioso, conocido en todo el mundo, pero es un Ricardo Arjona de la poesía, pues bueno, ¿cachai? Pues sí, es verdad, hay gente que es fan de Neruda. Pero bacán que sea fan de Neruda, hay gente que es fan de Ricardo Arjona y uno se lo banca, si no tiene nada de malo, son gustos. Pero lo que digo es que Pablo Neruda, bueno, es como el Ricardo Arjona de la poesía, de hecho, pues, se cita en todo el mundo porque la verdad es bastante efectivo. O sea, hay 20 poemas de amor, bueno, ¿cachai? En Alemania le dais unos versos a alguien y probablemente te va a resultar, ¿cachai? De hecho, Pablo Neruda gana prestigio mundial en virtud de sus resultados. Es muy de economía, esto es muy de libre mercado. O sea, cada 10 poemas de Pablo Neruda, 6 te resultan en follo. Entonces, va y termináis ahí. Sí. Pero sí, tiene que ver con eso. De hecho, tú veis películas y dices, ay, poemas de Pablo Neruda, y es como, ay, una cosa muy seccionada, porque me decías como latina, y no saben nada que este es el sector latino más frío probablemente de todo. A mí, en lo personal, no me gusta mucho Pablo Neruda, salvo algunos textos que después comprobé que había plagiado. Justo, es verdad, se fue acusado de plagio. No, pero tiene cosas interesantes, pero de ahí decir que toda la obra de Pablo Neruda es una exquisita en la joderte, no es así. Pablo Neruda era un gran diplomático, eso no hay duda, un gran político y diplomático, un tipo que en base a su talento, obviamente, pero a la diplomacia se ganó el premio Nobel. Mucha gente no conoce la historia dilatada y bastante grande de Pablo Neruda en la diplomacia. Pasó años siendo diplomático, recorrió todo el mundo Pablo Neruda, las fiestas de Pablo Neruda eran tremendas. De ahí nace el Red Set, po, con Gabriel García Márquez, con un montón de gente. A él no me toque a Gabriel García Márquez ya. Gabo era un vividor nomás, po, bueno. Pero que a diferencia, a mí me encanta cómo escribía, sobre todo usted, no sé si leyeron la parte más periodística de Gabriel García Márquez, las crónicas. Sí, bueno, una pluma, o máquina a escribir o no, pues ya no sé qué mierda es ahora, pero exquisita de Gabriel García Márquez. ¿Por qué llegamos a la poesía? Ah, porque, bueno, se embellece todo y que la y los mártires y la cosa y todo el cuento. Sí, no eran cabros, puedo ser cualquiera. Eso yo creo que es lo más profundo que se puede en un momento decir. Puedo ser cualquiera, pudiste ser tú, puede haber sido yo, puede haber sido él, ella. Puede ser cualquiera. Y eso ya lo hace más que cercano, eso lo hace que no se pueda olvidar porque estuviste así de morir. Todos los que estuvieron ahí, probablemente cualquiera de nosotros. Cualquiera, sí. Eso es lo que queda presente. No eran distintos. Uh-huh. ¿Se entiende? Que está esa cosa de que ellos, los mártires, héroes de... No eran distintos. Pudo haber sido cualquiera. Eso no es hermana. Eso nos convierte en un conjunto. Eso nos convierte en un todo, en una cosa indestructible. Y eso es súper importante. De no olvidar jamás. Pudimos ser cualquiera. Y pensar eso es terrible. No, quise decirlo tan así, pero sí. Pablo Neruda, un lobista, algo por el estilo. Algo así. Bueno, era bien lobista Pablo Neruda, te diré. ¿Ah? Podríamos decir que fue uno de los precursores del lobby. De hecho, estamos, no sé, pues, a mí me gusta más, por ejemplo, me gusta más, qué sé yo, De Roca, que lo encuentro muy potente. Gabriela Mistral, loco, Laura Gabriela Mistral, buena, exquisita. Algo que son una joya. Poco conocida, pero está. Pero insisto, Pablo Neruda tiene cosas muy buenas, poemas, pero de ahí decir toda la obra de Pablo Neruda, no. Hay cosas que son insufribles. De una lata así, pero tremenda. Las cosas como son. Las cosas como son nomás. Y, bueno, siguen movilizaciones por la ley de pesca. Uh-huh. Acordémonos de eso. Aquí voy a retuitear algo, atento con eso, que tiene que ver con la ley de glaciares. Ahí que nos manda el socio Pancho Marín, periodista. Échale un ojo a eso de la ley de glaciares, que está pasando bien piola. Como la mayoría de las cosas que pasan por el Congreso. En todo caso. Hablaba del tema de las protestas de la ley de pesca, particularmente en Coquimbo. Se ha dado muy fuerte por la jibia. Están ahí, hubo barricadas y todo lo demás. Empanadas de jibia. Sigue el bloqueo al acceso a la caleta, a la protesta de pescadores artesanales por la cuota de jibia. Esto es en Coquimbo. Uh-huh. Neruda decía, dice Remera Cuadros: "Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. Un poco de soberbia y ego, querido." No, tiene frase. No sé, yo creo que dejemos a Neruda descansar igual. Le recomiendo otro libro ahí de la muerte de Neruda. Está ahí Pancho Marina, profesor que está nombrándolo ahí con Rabanal, gran perito. Y también está, recordemos, estoy leyendo acá, huelga legal de investigación pesquera. Mira, pone una respuesta justa. La pesca en este país, ¿cómo ha sido destruida? ¿Cómo eso? ¿Investigación pesquera? ¿Es algo? Me dice, espérate, Jimmy Pólvora. Hoy recordemos los Jimmy Pólvora. Me acordé de esa canción del Estudiante. ¿Te acuerdas? Pero en fin, gracias. Si es por poesía y el tema de la revolución, no dejen fuera a Juan Luis Martínez. Aguanta, Jimmy. Mira, el tema de la pesca de investigación es un subterfugio. No se puede, cuando hay cuota de pesca, tú no puedes pescar ciertas cosas, pero en términos de investigación, sí puedes. Bueno, sí, y se termina a través del tema de investigación. Ahora, ¿qué es lo que hace la investigación? Es bastante potente. En general, las cuotas de pesca se disfrazan con temas de investigación. Sí, pues. Pero la investigación de pesca consiste en precisamente ver el comportamiento en términos de los peces, de su contexto, flora, fauna, qué sé yo, establecer cuándo corresponde de una u otra manera extraer o no. Uh-huh. Porque si no, acabáis con todos los recursos. Sí. Ahora, en Chile, la verdad, al 3 y al 4 la pesca de investigación. Al 3 y al 4. Entonces, ¿qué le importa a la gran industria y el resto lo que pueda decir un grupo de gente? Dice, no, nos sigan explotando porque se van a acabar tonto. Tuyo. Clase de ley de pesca por Juan Carlos Cárdenas, de Ecooceano. Mira, ahí nos manda Mario Saavedra a propósito de... Se las retuiteo ahí para que la puedan ver. Leyendo acá algunas cosas. Respecto a lo que está ocurriendo, insisto, hay cerca de 50 personas que están detenidas en la tercera comisaría que fueron a protestar por la muerte de los dos estudiantes frente a la moneda hoy en la mañana. Está la... ¿50 personas detenidas? Sí. Oh. Lo dije temprano. 50. 50 personas. 50 no, personas detenidas. No relacioné dije la cantidad. 50 personas detenidas. Guau. Wow. Imagínate. Uh-huh. Hoy día, bueno, está la discusión del servicio puesto interno. Estoy leyendo ahí parte de lo que hay en términos. Recordemos que, según Jorge Burgo, ministro del Interior, dijo que se iba a evaluar, iba a estar en constante evaluación Michel Llorat. Yo creo que hasta termine la pega, que salvar al resto político de ahí para el lado y después seguirá trabajando en algo más. Increíble, ¿eh? De hecho, todo lo que dicen que van a hacer no lo han hecho. Le vamos a dar más facultad a los fiscales para que puedan fiscalizar bien y no tengan los problemas que han tenido y las limitaciones que han tenido ahora. Va la Comisión de Hacienda, ¡pah! Rechazado. Y entre la nueva mayoría y la alianza, los votos. No más facultades para los fiscales para que puedan quedarse por delitos tributarios. Así, pero de una. Qué heavy. Oye, vamos a hacer un límite a la regresión porque no es justo, porque tenemos que, de una otra manera, más renovación en la política, hay gente que se apena y todo el cuento. Bueno, en el 2020 y tanto, recién podría haber la posibilidad alguna de que alguien salga del Parlamento. Claro. Y claro, pues eso que además que no es retroactivo, entonces a partir de que cuando se emita la ley, pueden tener dos periodos más, aparte de los 84 periodos anteriores que han tenido. Uh-huh. En realidad es delicado. Sí. Imagínate eso de que los fiscales no pueden investigar. Qué chistoso. Sí, porque si investigan los fiscales caen ellos. Exacto. Uh-huh. Así tal cual nomás. Siempre me pregunto, ¿cómo financió la presidenta de Chile su campaña? Yo te puedo decir, con aportes de privado, pero ella como pero eso no, es ilegal. Pero ella no sabía de dónde venía, pero lo único que sabía y estaba segura es que no venían de narcotráfico. ¿En serio? ¿Y sabía eso? Sí. Pero si no sabía de quién venía, pues. ¿Lo querés escuchar? No, sí sé. Ah, ya. Sí, lo he escuchado. Lo tengo bien grabado en la memoria cuando dijo que lo único que no sabía, que sabía era que no venían del narcotráfico. Y ni siquiera sabe de dónde vienen los aportes. Eso quiere decir que sabe. Uh-huh. Y si nombró el narcotráfico es porque... Seguramente la gente, exacto. Hay narcotráfico, la gente está justificando lo injustificable últimamente. Y si los nombró es porque de allá viene. Uh-huh. Eso me queda. Uh-huh. Ay, no, es que siempre es como constantemente repetir lo mismo. Ya deberíamos ganarnos un premio a la tolerancia. Sí, un premio a la tolerancia. A la dignidad de aguantar y seguir aguantando. Al aguante. Mm. Sí. Yo creo que deberíamos sacar esa palabra de nuestro vocabulario, el aguante. Sí. Porque no nos mimetizamos con eso y estamos aguantando demasiado, creo yo. Es demasiado. Sí, porque es como golpes por todos lados, a cada rato, y seguís ahí, dándole nomás. Aguantando. Es chistoso ver cómo se caen en sus propias palabras después. Pero lo más frustrante es que no pasa nada. ¿Cachai? Que sigue. ¿Cuánto llevamos ya con este tema de Pentas o Kimichi y todo el tema? Y todavía no pasa nada. Y no pasa nada.

no vengan de donde vengan. Yo le puedo asegurar que hay sectores que jamás recibiríamos recursos. Puedo asegurar de que el narcotráfico no va a ser un grupo que vaya a financiar una campaña mía. Lo que pasa es que... Pero podría no saberse. No, pero el CERVEL cuando recibe donaciones tiene requisitos bien específicos, ¿no es verdad? Lo que sucede es que esos recursos que se coloquen en cualquier campaña, en cualquier candidatura, no los conoce el candidato, de manera de asegurar su independencia y su autonomía. Ahora, muchas gracias. El CERVEL, que no tiene ninguna capacidad, tiene una briga antidroga para saber... Claro, para saber de dónde vienen las platas. Po. Mira. ¿Qué? ¿Nadie se ha cuestionado de que pueda venir plata del narcotráfico? Del lavado de dinero. De hecho, se lavaba dinero con esto, recordemos. Se evadía impuestos de negocios que no sabemos muy bien cómo se hacían. ¿Cómo se lava dinero con el tema de aportes a campaña? Oye, nos acaban de mandar una muy buena noticia. Estaba leyendo el Facebook. Al fin, Pamela buena noticia. Cárdenas. Ay, por fin. Rechazaron finalmente en el Comité de Ministros, esto hace poquito rato, el proyecto minero Los Pumas, que afectaba al Valle de Utah. Esto en Arica. Ya. Arica hoy día está de fiesta. Bacán. No dicen detalle. Así que, buenísimo. Qué bueno. El Comité de Ministros rechazó finalmente, y era que no, era un proyecto tremendo. El proyecto Los Pumas, que afectaba directamente al Valle de Utah en Arica. Súper. Una buena noticia. Les quedan más peleas todavía en Arica, pero por lo menos es una muy buena noticia esa. Una, por favor, una buena noticia entre tanta desgracia. Nos viene bien. Sí. Qué buenísimo eso. Ahí la información la estoy ampliando para que me esperen un segundo y se las leo inmediatamente. Dice lo siguiente: el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, informó que el Comité de Ministros resolvió dejar sin efecto la resolución de calificación ambiental RCA del proyecto de extracción de manganeso Los Pumas, ubicado en la región de Arica y Parinacota. La instancia acogió parcialmente los recursos de reclamación presentados por la comunidad, básicamente los aspectos que consideran información insuficiente de línea de base en materia antropológica, pero también en materia de riesgo sísmico y en materia de hidrogeología, en términos que no se pudo detectar que no existían antecedentes de línea de base suficiente por la eventual afectación de acuífero en el área del proyecto. Recordemos que hicimos un reportaje sobre esto hace un tiempo, en donde incluso el proyecto estaba presentado con el norte y el sur al revés. Y mostraba de que estaban a kilómetros distintos de los que realmente estaban, por ejemplo, de la ciudad de Arica. Entre otras cosas, que tenía varias cosas presentadas mal y que habían sido aprobados en su RCA inicialmente. La Junta de Vigilancia del Río Utah, a través de su gerente Gabriela Mesa, expresó su enorme satisfacción de los asociados por cuanto el Consejo de Ministros rechazó el proyecto minero Los Pumas. El proyecto tuvo luz verde en 2013 con la resolución de calificación ambiental, pero los recursos presentados en contra llegaron hasta la Corte Suprema, que se declaró incompetente para tratar el caso y el Comité de Ministros habría revocado la resolución ambiental. La empresa Los Pumas desea explotar manganeso en la provincia de Parinacota, pero diversos informes como el del Cernagio Minas advertían el peligro de contaminar los acuíferos y otros riesgos para la agricultura del sector. Recordemos que la abogada que presentó precisamente los recursos allá estuvo acá en los estudios de Radio Vía Francia, no solamente contando cuáles eran los peligros, sino también cómo había sido intentada de ser corrompida. Le llegaron con un maletín con plata a su oficina. Cuando no aceptó, vinieron las amenazas de muerte. Claro. Aún así siguieron adelante y hoy día tienen un triunfo. Así que un saludo también a Pamela allá en la región de Arica, de Parinacota, en el extremo norte del país. Buenísima noticia para la gente de Arica, que se ha estado movilizando y que ha estado peleando y no ha bajado los brazos. Le queda más todavía. De hecho, está el tema de termoeléctrica y otras cosas allá, pero por lo menos ahora el Comité de Ministros dijo que rechazaba el proyecto y revocaba, por tanto, la RCA del proyecto Los Pumas, que iba a explotar manganeso allá en el Valle de Utah. Manganeso. Qué bueno que no se hayan vendido. Sí, eso es muy genial. Sí, no ocurre habitualmente. No, es verdad eso. Sí, pero yo creo que cada vez hay un poquito más de conciencia ahí en los dirigentes para no quebrarse, pues, con no corromperse. O sea, se ha ido viendo, pues, en estas últimas peleas en Pelambres, por ejemplo, que sí hubieron dirigentes anteriores que se vendieron, pero los nuevos no se van a vender bajo ninguna circunstancia. Mientras otros que sí, bueno, los dirigentes ahí, no sé, pues, en la pesca, en el tema de los pescadores artesanales, en el tema de los puertos, que sí, pues se ve constantemente esto del dirigente vendido, pero después llegan otros a anular lo anterior. O se crean nuevos sindicatos. Bueno, ahí todo el rato es una lucha constante, pues, si al final el dirigente que está del lado de los empresarios, eso tiene que como que evidenciarse siempre desde el comienzo, pues, o tiene que, ojalá, poder entreverse para saber de tomar decisiones también. Que es fuerte el tema de los sindicatos. Complejo. Sí, sí. Ahí tenemos una reunión interesante respecto a lo que ocurre con varios sindicatos, y también recordemos que hay sindicatos conocidos como esquiroles o de patronales, y que en este país han tomado harta fuerza. Son los más grandes, sí, y pues, que de una u otra manera rompen la organización sindical. Ahí está, tiré la noticia que nos enviaron y mandamos, insisto, un saludo grande, tremendo, hasta el extremo norte del país, a la gente de Arica. Y también saludamos a una ariqueña que anda por estos lares también. Yo estoy bien, gracias. Me están ofreciendo café. Yo tengo todavía en mi mano mi café. Pues está comiendo cereales. Un caro chico. Como un niño en medio del programa. Ups. Si de repente cuando hay silencio todo el tema, nosotros nos vamos acá a tomar un café, un cigarro. Aparte que cigarro, hace mucho frío. Sí, las mañanas ya están más heladas. Yo no quiero invierno, me voy a ir a vivir a Arica. Ahora que no van a ver... ¿La ciudad de la eterna primavera? Sí. Ahora que no va a haber una minera nueva. Uh-huh. Me voy a ir a vivir para allá. Porque odio el frío. Odio el frío. Mira tú. Sí. Oye, pueden tirar... Están ahí, manda Joaquín, que anda ya como ratón de biblioteca, pero en el centro... Está marchando la gente de la FENATS, que sigue en Paro la Salud. Recuerde que en todo Chile está movilizada la gente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud. De hecho, gran parte también de la gente que estaba marchando el pasado jueves era de la FENATS. Sí, pues. Profesores y también gente de la salud, entre otros sindicatos y todo lo demás. Pero no era solamente estudiante, importante ponderar eso. Así que vaya nuestro saludo a Arica, insisto, particularmente también ahí a la gente que estuvo peleando, y particularmente a también ahí la abogada que estuvo. De hecho, por aquí está en iVoox, en donde están los archivos de la radio, hay una entrevista en extenso ahí a la gente de Arica que se hizo acá hace un tiempo, comentando lo terrible que era el proyecto y cómo así y todo mal presentado había aprobado la RCA. Es que yo... Por eso tampoco no les interesa nada, pues. Y quienes aprueban es porque ya vienen previo hablamiento negociado con la misma empresa, pues. Entonces, no, como que da lo mismo, esta es como una formalidad presentar la RCA. ¿Qué te pasó? Presentar la RCA una mera formalidad, como pasar con los trámites y todo el tema, pero en verdad los proyectos vienen preaprobados, pues, si es... De hecho, tuvo los dueños de la empresa que iba a hacer la explotación de esta mina. Llegó a Chile a tratar de hacer lobby y todo lo demás. Pero, ¿como un gringo? Pero yo creo que también tiene que ver con... Entendemos que el Comité de Ministros toma decisiones políticas. Que tiene que ver con lo que está pasando también con Chile-Bolivia. O sea, llenar de termoeléctrica y mina el Arica, de lo ya contaminado que está. Recordemos que viene con el tema de la contaminación ahí de los años 80 con el plomo. De hecho, en poblaciones completas que están arriba, en términos de contaminación de plomo, increíble. Por ahí, por mediados de los 80 en adelante, el nivel de contaminación en Arica ha sido increíble. Y aún así, todas las ciudades, o sea, todos los gobiernos han avalado aquella ciudad del extremo norte del país, límite con Perú y Bolivia, que ha sido suena de sacrificio. Pero, insisto, hay un tema, está el caso de Bolivia, que se mete también Perú y que de una u otra manera la gente en Arica estaba bastante molesta con el gobierno de Chile. La verdad, incluso cuando estaba el tema de La Haya con el caso Perú, decía, la verdad, preferimos quedar al lado de Perú que de Chile si nos tratan así. Probablemente nos traten mejor. Ojo, no es un pensamiento generalizado, pero hay gente que lo plantea así. Sí. Y hay gente que plantea que no hay muchas diferencias porque ahí conviven peruanos, bolivianos, chilenos. Sí, po. Y gente de otros lares sin ningún problema. Sí, pues si son zonas fronterizas. Exacto. Allá tienen salud, acá tienen, no sé, sí, comercio. De hecho, mucha gente, por ejemplo, se va a atender a Tacna. Que es un servicio de salud bastante barato y bastante bueno. Sí. Así que, buenísima noticia esta mañana, por lo menos una de tantas. No es malo. El Comité de Ministros, insistimos, rechazó la RCA, o sea, queda revocada, y porque rechazó el proyecto de minar los Pumas que se iba a poner allá en Arica. Viendo noticias. Qué manera de ver noticias de relleno. Así como el perrito paracaidista, estoy viendo acá. Eso es muy chistoso. Que cada vez la noticia es una cosa más rellena. El otro día vi una cosa muy tonta, así como una niña de la lucha libre no había encontrado pareja en Tinder. Oh. Ah. Qué triste. Sí. ¿Les cuento otra? Ya. Y ahí tenía a mi perrito enfermo. Con tos, tenía tos. Ya 3 días tosiendo. Entonces su agua, de que le doy el agua, le eché remedios. No, no le eché remedio, le eché agua de tomillo. Ya. Y se tuvo que tomar el agua obligada porque era el único agua que tenía. Lo cagó de sed, no quería tomar y hasta que se terminó tomando el agua. Terminó tomando. Y se mejoró. Así que yo soy muy feliz porque el perrito se mejoró por el agüita con tomillo que le. Si tiene un hijo enfermo, póngale una olla en un rincón, no deje que tome agua en ningún lado y ponga la agüita de tomillo. Sí. Si no se muere de deshidratado, se va a morir, se va a sanar. Me imaginé a un niño tratando de buscar agua en una olla, en un rincón. Sí, anda con una tos ahí garrasposa bien rara. Porque no, pero no ya le se le pasó. Mucho, no le afectaba mucho el ánimo, que digamos. Es un perro desgraciado ese, me tiene todo, me rompe la todo, todo. Es un bacano. Hace hoyo, es terrible. Está hiperventilado. Sí, toda la vida. Y cuando llegó era así chiquitito y se estaba muriendo, tenía sarna, me pegó la sarna. Y después un perro grande. Revoltoso como él solo. Sí. Me destruyó todo el jardín, así que jodió, ya no hay, no tiene más jardín para él. Así, oye, pedí que mandaran música, todavía no llega nada, por tanto van a irse con lo de siempre. Se lo van a bancar. No les van a decir, ah, ¿por qué no pusieron esto y todo? No, se la bancan nomás. Al final siempre decimos lo mismo y siempre ponemos. Yo quiero escuchar una canción. No, tú no, pues estoy diciendo a la gente. Yo quiero una canción que se llama Siervo sin Tierra, de Aterciopelados. Al sur del sur. Esa que nunca se ha escuchado. Sí, me encanta. Su nada se compara con tu luz. ¿Esa o la otra? Al sur del sur. Al sur del sur, ok. Yo sufro con ese tema. Ah, entonces no lo ponemos, pero no queremos verte sufrir acá. Porque me encanta sufrir. Ponerlo nomás. Estoy mirando. Ya. Voy a buscar al sur entonces, por mientras. Ya. Siervo sin tierra. Siervo sin tierra. No sé dónde la dejaste. Descárgala, po. Arregla los compus, po. Oye, para Dian, allá, yo para pensé que acá. Íbamos a almorzarte de harina y no pasó nada, no quedó nada. No quedó nada. Nada. Qué triste. No. Igual quería comer tallarines. Es felicidad que no haya quedado nada. O sea, sí, por un lado, pero sí. Por fin vamos a poder agrandar un poquito, por lo menos con lo que alcanza nuestro servidor. Es que asumir nuestros miedos. En un principio pensamos que no íbamos a quedar atochados de tallarines, pero afortunadamente no fue así. Hoy les conté esa noticia, creo que la conté la semana pasada, de que apareció el ministro de Defensa de Corea, Hyon Jong-chol. ¿Al que habían matado? Al que habían matado. Al que habían matado en todos los medios. ¿Sí? Y que lo habían matado de una manera muy trágica. Así lo pusieron delante de un antimisil y lo habían... así, claro. ¡Carne molía! Sí. Apareció. Apareció. ¿Era toda una mentira de los medios? ¿Qué cosas? No, los medios no mienten. Pero no. Sí, ¿cómo si ellos dicen las informaciones? ¿Alta fuente del servicio de inteligencia de Seúl? Oye, quizá el que apareció es un clon. Puede ser. Yo creo que ya Corea del Sur llegó a Corea del Norte llegó a ese nivel de clonar gente para hacer caer a lo otro. Entonces lo matan y después los otros salen a decir que lo mataron y dijeron no. Y dijeron que hartas fuentes se habían equivocado. Ya, hartas fuentes. Qué raro. Qué chanta. Así que saludamos al resucitado Hayon Jong-chol. Así se llama el ministro. Hayon Jong-chol. Como Chol. Es el juego de las cositas. Hayon Jong-chol. Hayon Jong-chol. No. No sabes nada de la vida. No, nada. Así nomás. No sé nada de la vida. Delante dijeron una estupidez y yo no me di cuenta. Entonces no sé nada de la vida. No sabes nanay nada de para la vida. Ti. Nanay para ti, Rulito. Nanay para mí. No sé por qué ya no puedo tirar temas de aquí para allá. Eso es un tema a descubrir hoy. No tengo, no cacho, porque yo no sé mucho, no cacho eso de las redes. Oye, a propósito de las redes y de Julio Videlín, me acordé que alguien me mandó ayer un post de alguien que había posteado en su propio muro de que había llegado bien. Ah. Un saludo para ti, Julio Videlín 2. Ay, que nosotros le pedimos que avisara y no tuvo nada mejor que avisar por ahí. Se avisó a sí mismo. Se avisó a sí mismo. Llegué bien. Volví para igual él. Que el coreano, dice Robinson Silva. Mira. Qué loco. Todo. De hecho, lo dijimos ese mismo día. Alta fuente del servicio de inteligencia más encima de Corea del Sur. Y lo mostré. De hecho, yo lo vi después en todos los canales. Pero me dio risa en televisión porque en algunos canales por lo menos decían el servicio de inteligencia. No, y en televisión te contaban detalles de cómo lo habían matado. Y otra historia de gente como había matado a la polola y mató a un tío que lo miró a feo y todo lo demás. Increíble. Bueno, en televisión siempre le da como ese toque más macabro a toda la noticia. Con esa música. Sí. Hasta las noticias alegres son macabras en televisión. Pues yo quedo con tragedia cada vez que veo una noticia en televisión. Lo único que veo en la sección de deporte cuando está el pelado cara extraterrestre de Fernando Agustín Tapia, que es un bacán. Oye, ahí mandó ahí algo la Elisa Monti. No sé quién es Elisa Monti. En los Twitters. ¿En los Twitters? En los Twitters. Así que la manda habla como... Es que es muy divertido. No, pero ahora lo hace graciosamente así. Pero de verdad, ella habla como Julio Videlín cuando conversa con... ¡Mentiras! Todos saben que es cierto. De hecho, lo pusimos así. Yo no hablo así. Sí, hablas así. Es bien graciosa. La Julio Videlín. Julio Videlín, así tal cual. Pero me encanta. Es muy entretenido eso. Pero Julio Videlín ahora más encima está abusando de la fama de su clon tuitero, haciendo comercial y todo lo demás. Julio Videla, el señor ese. Sí, sí, es que decían que le molestaba y todo el tema. Ahora, dijo, así como... ahora le encanta porque es más famoso. Fíjate que sí. Hace un vampirito. Tengo frío. ¿Ustedes no veían esos programas de Julio Videla en ese tiempo? Con los cariñositos. No. Eso... Que estuvo en el 11, después estuvo en el Mega, ¿no? No. Y dice, hace un vampirito. Esos eran como los matinales de ese tiempo. ¿Por qué dijiste cariñosito? Cariñosito, así se llama la banda. La banda que tenía él en vivo se llama Los Cariñositos. Qué miedo. Y que están ahí varios personajes bien conocidos del underground musical de banda. ¿Hagamos una banda? No. No, porque apareció la vieja Los Gatos y ya me da repetitivo. Sí, te conozco. Mira la cara. Mentira. No, estoy haciendo solamente el relleno para bajar la música que no pudieron. Entonces, ahora, la vieja relleno, a los gatos. Y el relleno lo hace burlándose de ti. No, después ¿no? Agarró papa si quería que grabáramos un disco con... Yo quiero grabar un disco, pero si... De la vieja de los gatos. O sea, la vieja de los gatos está escribiendo sus letras. Le falta el músico. De hecho, vieja de los gatos, feat. Erika Silva. Ahí te voy a pegar tus altos. La gran letra, el gato. Oye, pero la primera vez fueron letras buenas, ¿qué te pasa? Te voy a acusar a la señora, a la futura vieja de los gatos. No hay que ver. Anda la osa. ¿Y tú querías hacer un disco con ella? Sí, pues. Yo lo voy a producir. Me falta alguien que toque guitarra. No, lamentablemente, no hay acá gente que toque guitarra. Sí hay, pero no quieren. Me dicen por interno, oye, ¿y qué pasa con las noticias del Mega? Donde trabaja pura gente rara. Es increíble la cantidad de frikis que hay en ese programa. Es que no sé de qué está hablando. Me dice Profitador rara. Por interno. Me dice, y la noticia del Mega, yo estaba hablando de la noticia de Chilevisión. Que eran macabras, que eran muy frikis. Los dice, editores de las noticias del Mega. Y donde trabaja pura gente rara en Mega, eso me dicen por interno. A pito de qué, no tengo idea, pero... Creo lo mismo, hay gente rara ahí. Gente muy rara. Gente rara y millonaria. Sí. La Carmen no sabe mira la cara. Tiene una pizarra ahí. Hácelo un dibujo. Pero no hay lápiz, pues pétame un lápiz. No, es que estaba pensando en la combinación de rara y con plata. ¿Ah? Fuerte. No entendí nada. Gente rara y con plata. ¿Tú conoces a alguien que trabaje en la edición de las noticias del Mega? Sí. Ahí. Por eso. Por ahí está la cosa. Pero que dicen que ahora es millonaria, entonces es raro y ahora tiene plata. Lo encuentro terrible. Conociéndolo, es atroz. Exactamente. A eso me refiero. Pero es posible, como diría Laurence Goldberg. Sí. Que finalmente no fue posible. Nos vamos a ir entonces es con posible. Los temas que pidieron. De hecho, los tengo listo acá. Pidieron Siervo sin Tierra, ¿cierto? Sí. Y a ese no lo encontramos, así que... No. Oh. Oh. Y... Al sur del sur. ¿Al sur del sur qué cosa? Sí. Al sur del sur del sur. Tampoco lo encontramos. A ver si lo encontramos porque lo tenemos, lo tocamos muchas veces. No suena a nunca. Me encanta. No te creo. Que aquí repetimos canciones no, jamás. No, mentira, mentira. ¿Y quién pidió Pink Floyd? Nosotros no. Hey You. No sé. Bueno, parece que Lisa Monti. Tampoco encontramos tu tema. Así que nos vamos a ir con Guerrillera Frustrada de Fran Delgado. Mira, qué pesado. Un tema nuevo que no hemos tocado jamás. Oye, mira. Bueno, paso el aviso para quienes tengan bandas musicales, emergentes, etcétera. Puede enviar su música a música@radiovillafrancia.cl. Y en algún momento la gente que está encargada va a revisarlo. Yo lo reviso todos los días. Mentira, yo todos los días. De gente que está enviando temas. Pero no a música@radiovillafrancia.cl. Oye, atenti. Según el Twitter de Tolerancia Cero, nos envía Calfulican, gobierno pidió la renuncia del director del Servicio Expuesto Interno, Michel Jorrat, lo que se concretaría mañana. ¿Eh? Después ¿Qué implica? Después implica... ¿Que renunciaría? Que le piden la renuncia a Michel Jorrat. Sí, pero ¿qué? Eso implica que renuncia. Es que ¿qué implica? Implica que le pidieron la renuncia. Eso. Sí, pues, pero eso que ¿cómo se puede leer, po? Así. Así. Como lo estoy leyendo Explícate yo. Mejor, por favor, Amanda, si no el bullying va a ser atroz aquí. Nos vamos a ir con este tremendo Gracias. Tema de Aterciopelado, que se llama Siervo sin Tierra. Es un temazo. Esto es del folclore colombiano. Está mezclado, obviamente, en la voz de Andrea Echeverri, la vocalista de Aterciopelado, que tiene un disco solista muy bueno. Sí. Muy onda, Oda Violeta y todo lo demás. Buenísima. Bello, bello, bello. Es muy bueno. Nos vamos con la hermosa voz de Andrea Echeverri, Siervo sin Tierra, Aterciopelado. Ando como un perro. Qué bueno ese tema. Bueno. La Amanda se lo sabe porque le gusta cantar. Mira, cántalo. Ya, yo lo voy a cantar. Ya. Pero vos lo vos, canta al aire, Sigiri. Canta. Obvio, obvio. No me sé la letra así, vos. Nos vamos entonces. Esto que suena es Siervo sin Tierra en Radio Villa Francia. Ando como un perro viejo lamiendo una ilusión pena. El corazón porque no tengo a nadie. Siervo sin tierra, un desalojo y sin jornada, soy la sombra, corre que corre a trabajar, siervo.

Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.9 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde de... Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia. Nos fuimos con todos los temas que nos pidieron. Parece que la Connie llegó tarde. Había pedido a la... ¿qué había pedido la Connie? Nos pidió a... Tutum, si no me equivoco. Cesárea Évora. Llegaste tarde. Nos sentimos. Nos fuimos con los cuatro temas. Pink Floyd, Hey You. Nos fuimos con Gondwana Fuego, que habían pedido. Con Matus también nos fuimos. Al sur, que es la canción que había pedido. Yo. ¿Yo quién? La Carmen Gloria. Alias La Rulo. Alias La Rulo. Se llama José Manuel Latus, no Matus. Sí. José Manuel Latus, al sur del sur. Lindo tema. Y Ciervos sin Tierra, de Aterciopelado, esta banda colombiana, en la voz de Andrea Echeverri. Tremenda voz. Linda canción. Además, siervo sin tierra, un desalojo y sin jornal. Pero no cantes, no es necesario. La sombra. No cantes, no es necesario. Bueno, no canto nunca más. Po. El otro día estaban pidiendo que cantara, ¿viste? Al carajo lo vamos a mandar ahí, punto. De hecho, ese es parte de un repertorio escondido que tenemos: siervo sin tierra. Sí que ahí fueron todos los temas musicales que pidieron, sí que lo sentimos, Constanza, pero queda el pendiente Cesárea Évora, Dordi Amore, estaba pidiendo la Connie, para la otra, y todos los demás, ahí estaban sus temas, para que después digan que no los ponemos y que ponemos siempre lo mismo. No, ahí está, con Guana nos fuimos, con Fuego nos fuimos, con Pink Floyd, que lo pidió la Pelu, si no me equivoco, Aterciopelados y José Manuel Latus, al sur del sur, que lo pidió particularmente Rulo, que dice que ahora es amiguis de José Manuel Latus. Sí. Es amigui de mucha gente. Somos Rulo. Amigui. Yo soy la Rulo. Ahora saluda más gente que el Alfonso. Regresamos. Bueno, ampliando la noticia respecto a que fuentes de Palacio, volvemos al periodismo de rumor, pero al parecer es un rumor bastante transversalizado y a varios medios consignan dicha información de que el gobierno le habría pedido la renuncia al director, que fue ratificado hace pocas semanas, dicho sea de paso, Michel Jorrat, el director del Servicio Puesto Interno, esto en medio de los cuestionamientos tras conocerse que entre el 2012 y 2013 había prestado servicio a la empresa de Giorgio Martelli, Asesoría y Negocios SPA. Esto se haría efectivo el 19 de mayo, o sea, mañana. Estoy leyendo algunas cosas. Esto a propósito de que este fin de semana se conocieron algunos correos electrónicos entre Michel Jorrat y el subdirector jurídico Cristian Vargas. Recordemos que había denunciado ya en un reportaje Ciper Chile, justo en los días de las 72 horas del cambio de gabinete, ¿se acuerda? Un día viernes. Y que daban cuenta de la fuerte tensión que se había vivido en la última semana en la institución por la forma de enfrentar la investigación en el caso Penta y Sokimich. O sea, al revelarse estos correos, de una otra manera viene a confirmar lo que decía el reportaje de Ciberchile y desmiente precisamente la declaración pública que el propio Servicio Puesto Interno sacó al día sábado, desmintiendo este reportaje de Ciberchile. O sea, para hacer un paneo, el ministro de Hacienda, Alberto Arena, el ministro del Interior, Rodrigo Peñalía, y Michel Jorrat, que eran los denunciados básicamente en este reportaje, terminan saliendo del gobierno, por lo cual... huelga decir que al parecer tenía razón el reportaje. Y todos esos desmentidos de los comunicados del Ministerio de Hacienda, del Servicio de Impuestos Internos, del gobierno, de que esto no era tan así. efectivamente terminaron siendo mentira. Efectivamente hubo presión en a nivel de altas esferas políticas, particularmente desde La Moneda, para frenar o para bloquear lisa y llanamente la investigación a operadores políticos, particularmente el caso Giorgio Martelli, que recordemos, Servicio Puesto Interno, encabezado por Jorrat, quien le quita la potestad al subdirector jurídico Cristian Vargas de poder querellarse. Recordemos que estaba recaída en él esa facultad. Se termina querellando solamente contra Giorgio Martelli, pero como persona natural, no como empresa de asesoría y negocios SPA. Con lo cual dejaba fuera a varias gente, incluso a varios de los que están en la pre-campaña presidencial de Michelle Bachelet, que es precisamente lo que se está investigando. Y con eso también se dejaba fuera a otras empresas. Esto demuestra cuán vinculado estaba e involucrado estaba La Moneda en los bloqueos. Mientras se decía que las instituciones funcionan, paralelamente se estaba tratando de bloquear de todas las formas posibles esta investigación, que insisto, tiene bastante preocupada a la clase política en general, porque al parecer todos profitan del mismo de la misma teta, así tal cual. Al final ahora se investiga Angelini, recordemos que apareció al baile, que ya estábamos hablando hace un rato de la ley de pesca que involucra a Angelini y que también involucra, también esto tiene que ver con lo que está ocurriendo en La Haya. De hecho hay gente de Angelini en la comisión de agentes que está viendo el tema de La Haya. Ya. Obvio, ¿cierto? Obvio, tiene que ver con intereses privados, tiene que ver con intereses empresariales. O sea, yo cacho que están viendo a ver en qué lado va a estar ahora el pedacito de Maya. Nos vamos a instalar a Bolivia. Así que llega a tener un pedazo de mar. Yo creo. El tema, lo gracioso, y acá lo dijimos muchas veces, es que el circuito de corrupción empezó en el Servicio Puesto Interno. Y salvo los que estaban procesados, y entre ellos, por ejemplo, el caso de Iván Álvarez, que está en prisión, no había caído más gente. Sergio Díaz no era el Servicio Puesto Interno. Sergio Díaz era esposo de una de las funcionarias del Servicio Puesto Interno, con quien hace la sociedad Iván Álvarez. Recordemos que todo esto inició por el fraude al FUT. El fraude al FUT terminó dando un montón de un listado de contribuyentes, los que después aparecía... entre ellos, entre el 122, si no me equivoco, Hugo Bravo. Y ahí se empieza a destapar, tomando en cuenta de que había una demanda laboral, después de que había sido corrido, cuando aparece el fraude al FUT, había sido marginado por los controladores de Penta, nos referimos a Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, había sido tirado para el lado Hugo Bravo y había asumido el ex canciller Moreno. Bueno, resulta de que se va de toyo, por así decirlo, Hugo Bravo, y destapa la gran olla que tiene que ver con el financiamiento a campañas políticas. Particularmente en ese caso, el caso Penta, la lista política del caso Penta, que es a las campañas de la UDI. Pero después empieza a aparecer Sokimich y empieza a transversalizarse el asunto. Pero ojo, viene más. Ahora, la pregunta es si la salida de Jorrat va a terminar con este tipo de política y se va a privilegiar, por así decirlo, la doctrina Vargas. Recordemos que la doctrina que estaba llevando, la doctrina Vargas, me refiero al subdirector jurídico, que decía que siempre estaba en la trasmano de la fiscalía, por tanto el Servicio Puesto Interno tenía que querellarse contra todo, tenía que demostrar transparencia y autonomía e independencia de que fuera verdad, es el caiga quien caiga. Recordemos que la doctrina de Jorrat era la doctrina del ex director del Servicio Puesto Interno de Michelle Bachelet, estamos hablando de Ricardo Escobar. La doctrina Escobar establecía, que había sido pedida por las asesorías de las propias empresas involucradas, había señalado algo así como lo que no estuviera específicamente tachado como delito no era delito. O sea que toda esta cosa que involucraba organizaciones políticas fuera vista como meros delitos tributarios en términos de qué. De rectificaciones, de cosas, de que el rol del Servicio Puesto Interno tiene que ver con recaudar, no con perseguir. Eso es mérito y facultad del Ministerio Público, de la Fiscalía. Por lo cual se hablaba de que los fiscales podrían tener la facultad de querellarse por delitos tributarios. ¿Que ahora el se argumento, está el argumento que dio el Ejecutivo para evitar a toda costa, porque fue la operación que hizo el Ministerio de Hacienda en el Congreso para evitar de que esta facultad se le fuera dado a los fiscales, es que los fiscales iban a preferir el tema penal. ¿Qué quiere decir eso? Iban a preferir que alguien pagara en cárcel o pagara en algunas penas, por muy mínimas que sean, en términos de que se constituyera el delito, en vez de recaudar que es la función que tiene el Servicio Impuesto Interno, por lo cual eso era un perjuicio para el Estado, porque iba a recibir menos plata, porque los fiscales se iban a dedicar a meter gente presa, en vez de recaudar la plata, decir, ya, usted hizo esto, pero pásenos la plata y estamos todos listos. Ese fue el argumento con el que fueron al Congreso. Está en la acta de comisión, independientemente de que estas discusiones se dieron a puertas cerradas, quedan actas. Así como en la parte del paquete de medidas de probidad y transparencia se hizo a puerta cerrada, como fue el límite de la reelección. Welcome to the Chile. Ahora la FENAT frente al Ministerio de Salud, nos dice Gerardo Benavides. Y marcha de pescadores que está a la vista de INACAP, se están tomando la calle en Valparaíso. Atenti. Yeah. ¿De qué? ¿De dónde? Pescadores. En Valparaíso. Yeah. De pescadores artesanales, por lo que entiendo acá. Sí. Es que estaba leyendo textual. Entonces había una fotografía que nos envían. Que está tomada desde el INACAP, que está cerca ahí más o menos del puerto, y se ven los pescadores paralizando precisamente el tráfico ahí, en la Avenida Grande, ahí en Valparaíso. Lo que está ocurriendo a esta hora, y lo estamos acá revisando en el matinal de Radio Vía Francia, estamos revisando la noticia del día, es la salida de Jorrat del gobierno, que ya se da por hecho de que mañana se concretaría la salida de Michel Jorrat. Así está la cosa. ¿Qué tal? Oye, ¿la salida de él afecta? Afecta, depende. Eso es precisamente lo que estaba diciendo. Sí. Depende si va a cambiar la doctrina con esto o de una u otra manera dijo ya, ya hizo su pega, muy bien, ahora te sacamos, pues ya te quemaste, salvaste a quienes tenía que salvar y seguimos para adelante y la gente se olvida y el castigo es poner la cabeza de Jorrat. Yo creo que está en términos de que la gente siga presionando para que se investiguen y caigan todo, y si caen en canal, bien. Pero acá lo que se está develando es cómo funciona la política. Al final tu voto vale muy poco. Volvemos a insistir en esa entrevista que daba Edmundo Pérez Lloma cuando le decían, me faltan 1000 votos, eso quiere decir que me faltan como 30 millones, me voy a conseguir los 30 millones. O sea, no es tu voto básicamente el que está contando, sino el financiamiento de la campaña. Por tanto, esta democracia, ¿cómo se vende? Yo tengo un problema ahí respecto al tema de concepto. Porque dice, esta pseudo-democracia. No, esto es democracia. Así funciona la democracia. De hecho, no hay democracias que no sean así. De hecho, o sea, remitiéndose al... ¿El tema histórico, por ejemplo? Claro, al comienzo de la democracia de Grecia, que es donde como que se crea o nace la democracia, está basada en el sistema esclavista, po. Pero quienes participaban de esta cosa de llamada democracia eran solamente la gente, el aristócrata que... Que tenía, no sé, que podía leer, ¿cachai? O sea, podríamos decir que estamos en democracia. Exactamente. Sí. Y la democracia es así, tal cual. En Valparaíso están ocurriendo varias cosas. Entre ellas, hay un taco tremendo, bueno, en Sotomayor, porque la Armada está haciendo como una marcha, y más encima los pescadores están en otro lado enfrentándose con fuerzas especiales. ¿Quién está haciendo una marcha? ¿La Armada? Sí. Recordemos que estamos en el mes del mar y vienen los días previos a los actos de la Armada. Recordemos que se conmemora... están ensayando. Se celebra la derrota del combate naval de Iquique. Miedo. Pensé que estaban marchando, por eso digo, qué onda. Robinson Silva dice, Jorrat, más o menos lo que importa es que el próximo año no vaya a votar, no sea weón. Es lo que dice Robinson Silva. Sí. Así con la... No vote. O sea que en el fondo da lo mismo si votáis o no votáis. Mejor no vote. Eso. Es que si no votas no puedo opinar. Yo me quedo con Carlin. John Carlin. ¿Conoce usted a Carlin, que es un especie de comediante, unos fundadores del stand-up comedy, crítico? Bueno, él señala que la gente que vota es precisamente la que después no puede alegar. Claro, porque ella dio su opinión. Porque legitimó al sistema George Carlin. Legitima al sistema, en definitiva, que después anda alegando que le funciona mal. No votar te da derecho a poder criticar porque tú no legitimaste el sistema. Les recomiendo las rutinas de George Carlin, son súper buenas. Están y ahí están traducidas. ¿Pero qué, gringo? Sí, es gringo. Yo siempre he dicho, no voten. Y cuando me dicen el típico argumento, pero no tenéis derecho a alegar, entonces, con mayor razón, pues, si no estoy votando es porque no estoy de acuerdo con lo que me están mostrando. Pues. Uh-huh. Entonces, con mayor razón tengo derecho a opinar. Sí. Por algo no fui a votar, porque lo que me están pasando no me representa. Uh-huh. Entonces, creo Exacto. que una... es irracional decir, pero tú no votaste, entonces no opiní. Es una tontera, es un argumento básico. Es como el estilo, es un argumento cliché. Como la frase típica del... Sí, sí. Argumento cliché. Mm. El argumento cliché, eso es decir, si no vota, no opine. Mm. No, mentira. Aparte que es a reducir la política, la tu ejercicio democrático a un voto. Ahí están agrediendo, hay sí. violencia en el estudio. Me pegaron un paipazo. Hay violencia. Bueno, reducir tu voto, o sea, tu ejercicio... ¿Ciudadano? Ciudadano, participativo de la política chilena a un voto. Eso sí que es pobre, po. Bueno, dice Sultana. Sultana. Sultana el nombre. Sultana. Sí. Hay que dejar de pensar que la democracia es un valor fundamental. Es que se parte de un discurso. Exactamente. Bueno, la democracia inicialmente en términos de concepción política parte desde lo que es la ciudadanía. La ciudadanía que está compuesta por las personas, en términos censitarios, que viven entre patricios y plebeyos, pero que está basada en términos estructural su base por la esclavitud. Sí, pues. No hay democracia sin esclavos. Así se constituye el origen de la democracia. Uh-huh. Después el tema de la democracia, el tema de las mayorías, pero que representan en términos de clase, que viene con las revoluciones burguesas. Recordemos que la burguesía derroca, por así decirlo, a las monarquías. Pero es una clase, y que apoyada en su momento en términos de revuelta por la clase popular o proletaria, se hace el poder y después termina dominando a la otra. Pero las democracias siempre han sido lo mismo. Hay un libro ahí que se llama El mito de la democracia. Porque al final siempre se habla de, no, es que seamos democráticos, es que no, la democracia se resuelve con, los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Ese es un eslogan de Sebastián Piñera que lo ocupa mucha gente. Pero nació, yo siempre escuchaba dos frases, una la decía un profe que decía, la democracia es el sistema más imperfecto, pero el que más se adecua al hombre. Siempre una manera es como decir, hay errores en la democracia, errores que le cuestan siempre a los pobres más que a los ricos. Los errores del capitalismo se solucionan con más capitalismo. Es como eso, ¿no? Sí. Más o menos así. Por eso las tendencias, desde en términos de clase, en términos de raigambre, son bien interesantes en términos ideológicos, por ejemplo, de tanto el anarquismo como el marxismo, en términos de comunismo, anarquismo, se va generando una sociedad que tiene que ver con lo colectivo, que tiene que ver con la abolición de clase. O sea, abolir las clases implica, independientemente que, entre comillas, los llamados socialismos reales crearon clase, la clase dirigente por sobre la otra clase. Eran clases, pues les podéis cambiar los nombres, pero sigue siendo lo mismo. Uh-huh. Y en ese contexto, de una u otra manera, está la explotación de alguien por sobre otro. Por eso en un momento se hablaba de que el enemigo, de hecho las organizaciones políticas, sociales, los centros culturales, antes, siempre en su declaración de principios, los que eran de izquierda, hablaban de estamos en contra de la explotación del hombre por el hombre. Bueno, pues se agrega el tema de la explotación del ser humano, entendiendo hombre y mujer. Uh-huh. Y también que van evolucionando en términos de concepto, no ser más papistas que el Papa, porque si nos quedamos, por ejemplo, con el marxismo más ortodoxo, el tema de la naturaleza está en términos de nuestra dominación. No hay una armonía entre el entorno, sino que el hombre domina al entorno. Una visión en ese momento muy antropocéntrica, humanista. Pero lo que voy es que hoy día entendemos que no, pues que tenemos que estar en armonía con nuestro entorno. Uh-huh. Pero eso son partes de que vamos aprendiendo. A eso voy, que no entendamos como Biblia algunas cosas. Claro. Al final terminan siendo más papistas que el Papa. Uh-huh. Y ese es un problema serio. Y aparte de lo que hablábamos al comienzo, pues de esto de adaptar los uh-huh. métodos a las realidades de cada espacio, pues de cada lugar. Exactamente. Según las cosmovisiones también de cada pueblo. Hoy estoy viendo fotografías acá, bueno, se muestra y está paralizado el tránsito por parte de los pescadores y que también están protestando en el mar con sus embarcaciones. ¡Ay, qué lindo! Qué buena. Sale humo ahí, bien. Están haciendo como su propio batalla naval en el Iquique, en las costas de Valparaíso. Muy lindo todo. Robinson Silva dice, no vote, porque si vota les entrega su posibilidad de opinar, cambiar de opinión y finalmente de decidir por nosotros mismos. Uh-huh. Elisa Monti dice, una señora a propósito de un aviso de bomba dijo, yo no soy material para los hueones, aplica al voto. Sultana dice, yo creo que si se hicieran las cosas como yo digo, sería mucho mejor. Una dictadura en potencia. Puede ser, sí. Tú ves que hay que probarlo. ¿Y por qué no las hace las cosas? ¿O espera que otros hagan las cosas que ella dice? Ah, ya, ahí es distinto. Sí, pues. Sí, pues en verdad, claro. No, pero opinar sí, pues, no sé, pues delante yo decía el tema de los sindicalistas y claro, esto debería haber hecho esto y esto otro y en verdad tú no estás ahí, pues. Bueno. Uh-huh. Así tal uh-huh. cual. Estoy revisando, bueno, en Valparaíso hay harto humo. También se está movilizando San Antonio, ojo. Coquimbo, San Antonio, Valparaíso, ya tenemos tres regiones, por lo menos, o tres lugares donde se están movilizando. Estamos en la región de la quinta región, San Antonio y Valparaíso, pero en Coquimbo también. ¿Coquimbo qué región es? ¿La cuarta? La cuarta. Mm. Se van sumando, qué bueno. Mm. Es que ya la ley de pesca, ya era complicado, insisto, la ley del mar austral que aplicó Bachelet, más aún lo es la ley de pesca. Uh-huh. Que termina haciendo concesiones casi ad eternum. Claro, y vas como de 90 años, así. Concesionado. El gobierno habló sobre la salida de Jorrat y dice que en las próximas horas se va a referir a eso. Uh-huh. Pero en el momento no hay ratificación respecto Estamos a la salida de... redactando el discurso. Salió a hablar el ministro secretario general del gobierno. Recordemos que el actual vocero es Marcelo Díaz, del Partido Socialista, quien aseguró que en las próximas horas se anunciará si el director del Servicio Puesto Interno, Michel Jorrat, se mantiene o sale de su cargo a la cabeza del ente recaudador. En las próximas horas, cito textual, el ministro de Hacienda se pronunciará sobre esta situación. Sostuvo el vocero ante versiones no confirmadas que apuntan a que el Ejecutivo ya solicitó la de renuncia de Michel Jorrat. Las declaraciones se efectuaron tras la realización del Comité Político de los días lunes, donde el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, interrumpió su participación y se dirigió raudamente desde La Moneda hacia sus oficinas ubicadas en Teatino 120. Junto a ello, el secretario de Estado asumió hace una semana, congeló su agenda de actividades. Uh-huh. ¿Qué habrá pasado? Uy. Los cuestionamientos políticos en contra de Michel Jorrat comenzaron luego de que se diera a conocer el caso Sokimich, que involucraba directa o indirectamente a personajes políticos de oposición y el oficialismo. Se viene la salida, al parecer, de Michel Jorrat. Yo me acuerdo cuando recién apareció este asunto de Sokimich. Tú lo dijiste en uno de los matinales hace rato ya. Uh-huh. Aquí van a empezar a salir muchos nombres. Sí. Y vaya que han salido nombres. Porque esto tiene que ver con una reacción en cadena. Porque, a ver, lo que está en cuestionamiento, yo sé que alguna gente, ojalá hubiera ocurrido así, en términos de lo que quieren algunos, pero las cosas son como son, no como uno quiere que sean, que solamente afectará el tema de la UDI en términos del financiamiento. Recordemos que está el caso Penta, y Penta le pasaba plata a Jovino Novoa y Jovino Novoa repartía. Ese era el poder que tenía Jovino Novoa dentro de la UDI. Ahora, al investigarse el tema, ya la lista de financiamiento de campañas políticas, todos saben que caían todos. De hecho, la UDI incluso lo decía en ese tiempo. Ojo, esto es una práctica habitual, porque a veces era cierto. Si la campaña de Bachelet no se hacía siendo completada, de hecho fue la que más gastó el doble de su más cercana, que era Evelyn Matthei. Y en ese contexto, bueno, viene la pregunta de rigor. ¿Y cuál es la pregunta de rigor? Súper simple. ¿Quién financia? ¿Y por qué financia? ¿Cómo financia? ¿Y a cambio de qué financia? Exacto. ¿Sí? Entonces, es desde ahí, desde esa pregunta, es donde empieza a generarse esta complejidad, porque empieza mucho a urgirse. No, y obvio que la legitimidad también de la elección, pues, la legitimidad de la presidenta que está hoy día, que solamente porque gastó más plata en campaña es porque salió presidenta. ¿Cómo? Ahora falta que Michelle Bachelet ponga a Ricardo Escobar y nos caga todo. ¿Cuál es ese? El ex director de Servicios Puestos Internos, su pasado gobierno. Mm. Pero estamos como volviendo ya El rato a Burgo. Mm. Regreso a Burgo. Uh-huh. Ahora regresar a este otro no me parece extraño en todo caso. Según The Clinic, aquí hay unas figuras de carrera que podrían reemplazar a Michelle Jorrat. Entre ellas está Enrique Fanta, que es ingeniero industrial de la Universidad de Chile, que se desempeñó como subdirector de fiscalización de impuestos internos desde el mes de septiembre del 91 a febrero de 1995, quien asumió como director nacional puro de dinosaurio. Gianni Lambertini, ingeniero industrial y profesor chileno, que fue tesorero general de la República entre los años 2000 y 2007. También está el ingeniero Jorge Trujillo, muy cercano al director de Servicios Puestos Internos, Javier Echeverri, y que además fue subdirector de fiscalización de Servicios Puestos Internos. Y está Víctor Villalón, quien hasta el 2013 se desempeñó en el Servicio Puestos Internos a cargo de grandes contribuyentes y que en la actualidad es el subdirector de fiscalización de la entidad. Uh-huh. Puro giles con un... con posible... O sea, que son puestos de confianza en el fondo también. Dice Robinson Silva, por eso digo, si vuelven todos, Guatón Correa al Servicio Puesto Interno. Ahí sí que tenemos la caga completa. Lo que va a importar es el perfil de la persona que llegue. Claro, final, que sea como más duro. Al final, Jorrat viene haciendo una pieza dentro del engranaje. Uh-huh. No es más que eso. A una pieza menor, importante, pero que de una u otra manera, insisto... Lo que importa acá es que alguien llegue sin la doctrina Escobar. Uh-huh. O sea, que vayan a perseguir a todos, el caiga quien caiga. Que uh-huh. se viene diciendo como el 2006 en adelante. Pero... sí. De hecho, el caiga quien caiga en términos políticos empezó en el 2006. A propósito de los casos de corrupción y que tocaba que había un programa en ese momento que estaba al aire que se llamaba Caiga quien caiga. Uh-huh. Pero ahí comienza a ocuparse en términos políticos el caiga quien caiga y lo dice precisamente Michelle Bachelet. Sí, pues. Vestía con la misma ropa y uh-huh. con el mismo collar y los mismos aros que esta última vez que salió en cadena nacional diciendo caiga quien caiga. Uh-huh. Qué bonito. ¿Y quién cayó? ¿Y cómo sigue financiándose la política? Uh-huh. De la misma forma. Así pues. El caiga quien caiga no era. Vamos a estar muy atentos a eso, insisto, porque es un tema no menor. Va a definir de una u otra forma cómo se viene la mano. Uh-huh. Eso es lo importante. A mí me sorprende un poco la reacción lenta. O sea, si ellos quieren como tener más legitimidad, subir en las encuestas, deberían hacer acciones inmediatas. Pero no dejan que pase el tiempo, y pasa el tiempo... Y cuando generan un cambio siempre es para peor. Es para peor. Sí. Entonces como que no están haciendo las cosas bien. Mm. Entonces como que no les importa yuyo, como uh-huh. dice Antonio, lo que voy a opinar tú. Uh-huh. Pero la verdad que están pendientes de lo que tengan que hacer para allá, para los favores. Estoy viendo el video de la protesta en La Moneda, que está muy bueno. Fue una intervención de estudiantes de teatro que se desplomaron... en ajá. la Plaza de la Ciudadanía, la Plaza de la Ciudadanía Las Pelotas, porque lo que menos hay ciudadanos hoy está entera en rejas por vallas papales, pero se dejan caer, se desploman allá en término muerto, en conmemoración de los dos estudiantes asesinados, y se desploman. Uh-huh. El tema es que mientras Carabineros está sacando a uno, se empiezan a pasar otros la valla papal y se empiezan a desplomar. Y Carabineros como que mira así como, y empiezan a sacar uno por uno ahí. Hasta que llega Fuerzas Especiales con el cariño habitual. Con su... Las Fuerzas Especiales, bueno, ustedes saben, lo entrenan en cariño. Uh-huh. Y no en reanimar personas. Desafortunadamente es así. Uh-huh. Desafortunadamente es así. Exacto. Así que ahí vamos a tirar pronto ya el uh-huh. video de la protesta, cómo fue la protesta en... Frontera Moneda, que terminó con casi cerca de 50 personas detenidas. Eso es fuerte. Tanta sí. persona detenida. Mm. Que seguramente no hubo como... El eslogan de la de la performance, por así, se llama Chile los mató. Mm. Así está. Sí. Y eso es, en definitiva. Mm. Uh-huh. Eso es. Vamos a averiguar de qué escuela de teatro son culpables. Y todo lo demás. Mm. Por hacer y no hacer. Todos somos culpables. Uh-huh. Qué fuerte. vamos ya terminando este matinal de día lunes, donde inicia la semana. ¿Tarde? ¿Qué hora es? La 1:12. 1:13 tengo acá ya. Por lo menos en la edición en vivo, recordemos que programa se retransmite todos los días a las 6 de la tarde, salvo el día viernes que va después de Cerro La Izquierda a eso de las 7 de la tarde. Así que nos empezamos a despedir, les dejo los micrófonos para que puedan comenzar a saludar y despedirse de todos y bueno, todas. Me despido, nos vemos el jueves. ¿El jueves? Sí. ¿Adivina quién va a estar mañana? Yo. Con Joaquín. Con recordemos Joaquín que mañana. Bolívar está en Argentina. Le mandamos un saludo a la distancia. Fue fuerte reemplazar a Bolívar. Me sentí... ¿Oh, así? Sí, me sentí iluminada y todas esas como cosas. Como una monja. Casi. Como una no monja. No creo. Olvídalo. Descártalo. Bueno, por mi parte me despido. Así que tengan buena tarde lo que resta. Y mañana nos encontramos nuevamente. Oye, nuevamente dar los agradecimientos a todos quienes participaron ayer y colaboraron con este pequeñito medio que trata de hacer obviamente una mejor labor comunicativa y de entregar, por supuesto, la verdad y por la justicia, como dice parte del eslogan de Radio Villa Francia. Y saludos obviamente a la carnicería, que no sé si un golazo suena a propaganda, pero un saludo porque siempre dan aportes para todas las actividades sociales y comunitarias que hay en el sector. Así que un gran abrazo para ellos, los de la carnicería, Carola, que queda ubicada los precios de la carne. El kilo de postre. Claro, sí. Eso. Así que bueno, yo igual pues me sumo a los agradecimientos a todos, porque la verdad que la jornada de ayer fue muy linda, así que muy de conversación también. Nos pudimos dar el tiempo para eso, fue lo genial, porque otras actividades, por eso te decía que esta actividad fue muy buena, porque otras actividades no nos permitía compartir mucho con la gente que venía, y esta vez sí. Se terminó de dar el almuerzo y nos pudimos ir a sentar a las mesas con la gente que había estado y conversamos y fue muy genial, compartimos mate y todo eso. Así que no, bien. Así que hay un aplauso por los quequitos de la INE, que también tuvieron una sensación ahí. Sí, que están exquisitos. A pesar que a mí no me gustan las cosas hechas de chocolate, están buenos. Muy bueno. Muy rico. Bueno, y darle gracias también a toda la gente que anónimamente nos colaboró, que no vino, pero compró igual su entrada, igual colaboró, así que bien. Muchas gracias a todos y se vienen más actividades para que se vayan organizando. Vamos a empezar a avisar con harta anticipación para que se organicen y puedan, los que están fuera de Santiago, si pueden venir, vengan. Claro. Sería genial. Sí, para que nos juntemos aquí todos. Y sí, pues va a ser un día, yo prefiero, fíjate, hacerlo de día. Sí, sí. Es mucho más, aparte que podemos descansar, podemos compartir más con la gente, yo siento. Claro, y se nos puede alargar la jornada. Hasta la noche da lo mismo. Pero podemos compartir con la con la gente que va, así que no, yo lo encontré genial. Así que creo que a futuro las actividades de la radio serán almuerzos. Sí, salió mucho más cómodo. Podemos hacer saludos personales a todos quienes participaron. Saludos a Ana Karina, a Emilio, Robot de Madera, a quién es más, Pichihuenchu. A Pichihuenchu. Saludos. Sí, que no nos puede escuchar porque está en un lo cambiaron del sector de la oficina donde ya no tiene internet. Exacto. Pero igual en algún momento va a escuchar. A Pelusa. A la Pelu. Sí. Fue con sus cachorros. Sí, y nos estuvo ayudando harto igual también. Hoy muchísimo, el robot se pasó también. Bueno, todos los chiquillos en realidad aportaron muchísimo. Fueron de gran ayuda. Y por supuesto, saludos a todos los vecinos que fueron a colaborar, nuestros vecinos de acá. Saludos a la señora Flavia de su marido y a su hija de la Pechuga. Y saludos a la Claudia y etcétera, etcétera, etcétera. Saludos a todos los vecinos. Nos despedimos con la confirmación. Se pidió la renuncia ya finalmente a Michelle Jorrat del Servicio Puesto Interno. Y mientras asume Juan Alberto Rojas Barranti como director subrogante del organismo. Ratificamos, gobierno pidió la renuncia al director del Servicio Puesto Interno, Michelle Jorrat, y asume como subrogante Juan Alberto Rojas. Recordemos que Michel Jorrás fue ratificado hace un par de semanas sí. como director del Servicio Impuesto Interno y sale en virtud del escándalo también y de la pelea que hubo con el subdirector jurídicos de Bello Vargas. En su reemplazo asumirá a partir de la jornada de mañana y lo reemplazan momentáneamente, en caso de director subrogante, por un funcionario de carrera que está desde 1980 en el Servicio Impuesto Interno. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, interrumpió la participación del comité político de este lunes y se dirigió raudamente a su oficina ubicada en Teatino 120. Junto a ellos, el secretario de Estado, asumido hace una semana, congeló su agenda de actividades. Así que, insisto, se confirma la salida de Michel Jorrat, que era algo esperable, pero se da. Dice, los chicos de la performance de La Moneda son estudiantes de teatro de la Chile y de la Católica. Muchas gracias, Constanza. Así que vamos a estar ahí con esa información ya más completa en breve. Nos vemos. Nos encontramos mañana. Espera, el último saludo. Un especial saludo a la abuelita que lavó las ollas. Eso. Un saludo para ella. Me dijeron que me había mandado un recado. Muchísimas gracias. Sí, dijo que la saludara por eso. Un abrazo muy grande para ella. Sí. Para que no la pelara y una cuestión así. Me parece estupendo aquello. No lo iba a hacer tampoco. No, porque una abuelita muy bonita. Sí, un poquito loquita, pero bonita. Nos vemos. Esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Que esté muy bien. Chao. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.